El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Ornelia. Cuarto planeta del sistema Lailat. El malvado Andros había convertido este otrora próspero sistema en un páramo al borde de la extinción. El general Pepper, del ejército de Corneria, consiguió exiliar a este científico loco al inhóspito planeta Venom. 5 años después, el general Pepper advirtió movimientos extraños en Venom y envió allí a los integrantes del equipo Star Fox, James McCloud, Pig Madengar y Peppy Hare a investigar. A su llegada al planeta, Pigma traicionó al resto del equipo y James y Peppy fueron capturados por Andros. Peppy consiguió escapar a duras penas y volvió para revelarle al hijo de James, Fox, el destino que había sufrido su padre. Han pasado varios años y Andros ha vuelto a invadir el sistema Lailat. El general Pepper ha confiado a un nuevo equipo Star Fox, liderado por Fox McCloud, la misión de salvar Corneria y liberar el sistema Lailat una vez más. Aquí el comandante Sergio, del Escuadrón Pluto. Nos encargaremos de cubrir a Fox y a los suyos en su viaje hacia aquel planeta sin identificar. El radar ha detectado naves enemigas más adelante, pero creo que podremos hacerles frente. Ya era hora de que aparecierais, Fox. No, que te equivocas. Que yo soy Sergio, no Fox. Daos prisa, Star Fox. Que no, Sergio. Necesitamos vuestra ayuda, Star Fox. Bueno, pues vale, lo que tú digas. Nuestros informes indican que Andros está desarrollando un arma secreta. Enfrentaos al ejército enemigo y recuperad nuestra base. Si destruís el satélite, podremos ir directamente a Venom. Tened mucho cuidado. Entendido, general. Allá vamos. Deséanos suerte. Nos ponemos el cinturón de seguridad de la nave para arrancar motores y adentrarnos en la inmensidad del espacio. Nos esperan peligros de todo tipo, desde lluvias de meteoritos a criaturas robotizadas que no dudarán en dispararnos. Pero por suerte, no estamos solos. Contamos con una vocecilla que nos anima, nos aconseja y que está a nuestro lado derribando naves enemigas. En Nintendo 64 no habíamos visto nada igual. El mando se convertía en todo un mecanismo con el que controlábamos el movimiento del aparato que nos llevaría a galaxias lejanas. En aquellos viejos televisores de tubo, el juego conseguía hacer magia. Era una explosión de colores, luces, velocidad y un sentimiento de aventura que nos hacía despegar los pies del suelo. Para Nintendo supuso una prueba de fuego, la demostración de que tenían una consola única en el mercado. Star Fox hasta entonces siempre había querido ser algo que no terminaba por lograr. Era una promesa en la que como jugadores teníamos que poner de nuestra parte para rellenar los espacios en blanco. Sin embargo, esto cambió para siempre con Lailat Wars. En un ejercicio de auténtico músculo técnico, al fin podían representar todo aquello que tenían sobre el papel. Los bocetos dieron paso a escenas animadas, a una interpretación actoral para el recuerdo, con líneas de diálogo míticas que daban vida a un escuadrón compuesto por animales de lo más carismáticos. PlayStation y Sega Saturn aspiraban a inundar los hogares de medio mundo de títulos que llevasen el 3D por bandera, pero Nintendo no quería quedarse atrás. En muchos sentidos, Lylat Wars, o Star Fox 64 como sería conocido en Norteamérica, era un golpe en la mesa que sacaba pecho de la consola que tenían en sus manos, con una lluvia de polígonos, explosiones y situaciones que dejaban a más de uno con la boca abierta. Nos subimos al Arwing para volar juntos por el espacio exterior en esta nueva entrega de un informe de misión, el formato en el que la información y la emoción se dan la mano para rendir tributo a obras clave de nuestro medio. Con sus altos y bajos, no cabe duda de que Lylat Wars merecía figurar con letras doradas en esta sección por todo lo que aportó y la trascendencia para una legión de jugadores. Solo recuerdo una cosa. Si te ves en apuros, do a barrel roll. Y ha pasado bastante tiempo desde el último informe de misión que dedicamos a Sonic 3 & Knuckles. Pero desde luego no es porque hayamos estado sin hacer nada, todo lo contrario, no hemos parado. Pero afortunadamente hemos logrado que para ocasiones tan especiales como esta, tener a todo el escuadrón al completo. Y es que, bueno, si alguien no podía faltar en un informe de misión sobre Star Fox, es Tony, bienvenido. Pues no podía faltar. La verdad es que ya solo con la música se me pone la piel de gallina. Y vamos, yo encantado de estar aquí para hablar de Star Fox, de sea el Star Fox que sea, aunque sea alguno que no me gusta, que algunos no me gustan. Y encantadísimo. Y más este Star Fox 64, Lylat Wars, como lo queráis llamar, que fue, vamos, a lo mejor el más importante de la saga, empatado con el primero o por debajo, por encima, quién sabe, pero de los más importantes, sin ninguna duda. Ajá, bueno, yo voy a empezar a hacerte una pregunta interesante. ¿Cuántas veces te has pasado Lylat Wars? Muy buena pregunta, no lo sé. De verdad, no tengo... Podrías no sé mentir, si... que esto es radio, aquí nadie se va a dar cuenta. No. No sé si el original en algún port me lo he pasado una o dos veces, no sé cuál ha sido el número exacto. Y en 3DS, 7, 8, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Wow. Es que es un juego que es tan fácil de jugar... y de una tirada simplemente pues empezarlo y terminarlo en una tarde o menos, es que es, invita mucho a ello. Por supuesto. Bueno, vamos a contarle a la audiencia por qué estamos haciendo un informe de misión de Lylat Wars. Cuando nos juntamos a principios de año a hacer esa hoja de ruta de cada mes, que cada uno eligiese un juego, tú querías un Star Fox, te daba igual cuál, pero bueno, o casi que te daba igual, pero tenía que estar Star Fox, ¿no? Hombre, por supuesto. Además recuerdo que tenía que venir bastante temprano, pero luego por X o por Y pues se ha ido posponiendo por cosas que han pasado, eventos que... muchas cosas que hemos tenido que hablar y se ha ido posponiendo, pero Star Fox tenía que estar, estuviese ahora o dentro de un año o cuando fuese, pero tenía que estar. Eso es. La promesa mía era, yo te prometo, Tony, que antes de acabar el año vamos a hablar de Star Fox 64, de Lylat Wars. Hoy lo vamos a cumplir y no lo vamos a hacer solos porque hay más pilotos en este escuadrón. Paso a darle la bienvenida a Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues aquí estamos. Uno estará en el Arwing, otros en los Landmaster, pero desde luego a tope para disfrutar de este informe de misión. Fíjate, siempre hablamos de que hay muchos tipos de informe de misión. El que uno elige porque le toca hablar de un juego que le encanta, que es el suyo favorito, y otros donde hay un componente más didáctico y le toca a uno ponerse a los mandos y probar algo por primera vez. En este caso yo creo que te ha ocurrido un poco en esa dirección, ¿no? Casi que sí. Tengo que decir que aunque yo sí que tuve Nintendo 64, bueno, y la tengo todavía, pero la tuve en la época en la que salió este juego, no fue de los títulos que me tocaron ni tampoco de los que pedí a los Reyes Magos en aquella época. No es un estilo de juego que fuese mucho conmigo, y de hecho no fue hasta hace un par de años que le eché un tiento vía emulación y pude probarlo y decir, vale, a ver, esto de Star Fox, ¿qué es? ¿No? Voy a por lo menos probarlo, pasármelo una vez, porque me han dicho que es cortito y ya puedo pues un poco opinar de cómo es el tema. Claro, porque tú fuiste un niño de la generación Nintendo 64. En tu casa entró una 64. Es que es la mía, ¿no? Por eso lo digo, que es llamativo, porque eso lógicamente también te influye en los títulos que vas a probar y en los que no. Porque claro, el que tenía una Play, tenía una Play. Eso es. Yo tuve más fácil tener un Star Fox, pero no salió de mí pedirlo, ¿no? Había otros títulos que me interesaban más. Y bueno, había que pedir uno o dos al año, no había más. Efectivamente, y este se terminaba rapidito. Era muy intenso, muy rejugable, también hay que comentarlo, luego iremos. Pero ahí está, yo voy a seguir con las presentaciones porque la siguiente persona, creo que no hay mejor forma de presentarlo que con una declaración que hizo él mismo hace poco por WhatsApp, que le dijo a Tony, muchas gracias por descubrirme Star Fox 64, Lylat Wars, me he hecho adepto. Esa persona es Atreides, bienvenido. Muchas gracias, es verdad, yo no había jugado un Star Fox en mi vida, lo más parecido que jugué fue el Starlink de la Nintendo Switch y de hecho aquí tengo el Arwen que venía, que es una pasada, y me gustó, me pareció muy bien, pero la verdad es que no me había planteado el coger y jugarlo, porque como ya hemos comentado en algún otro programa, yo he sido ceguero y de ceguero pasé al PC y del PC me salté toda la generación de consolas de Nintendo hasta la Wii, con lo cual, para mí Star Fox era completamente transparente. Entonces fue toda una sorpresa. Tony hablaba con mucho entusiasmo del juego y dijo, bueno, pues nada, qué bien este informe de misión, lo probamos y demás, pero me gustó tanto que es que me compré el de Nintendo 3DS. Toma ya. Que me ha parecido una maravilla, la verdad. Qué grande. Y qué bueno pasar, fíjate, la declaración, decir y reconocer públicamente, como has hecho otras veces, yo era ceguero. Venimos de un informe de misión de Sonic 3 and Knuckles y esta vez digamos que le toca el turno al Star Foxero, que es Tony, que está muy guay. Y bueno, pues sí, que aquí somos unos cuantos, qué alegría, que no siempre ocurre, pero poder presentar a Juanjo, que se marcó un pedazo de vídeo, está en YouTube, un unboxing del auténtico, del original, de ese Lylat Wars que tiene en su casa. En fin, qué decir, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues sí, la verdad es que para mí es una saga, si no decir muy buena o genial, de las que yo tengo, de las mejores, sí que es icónica, la tengo como una saga de culto. De hecho, estuve mirando entre los juegos que tengo y tengo todos los Star Fox. Los tengo todos. Mi club. Claro, claro. Y el último que tuve, que por eso me parece una saga que tiene hasta un punto misticista o ahí místico de un rollo diferente, es el hecho de que el último juego, el Star Fox 2, no ha salido hasta el año pasado, que salió la Super NES Mini. Y había que comprarse esa máquina para poder tener el juego. Y es la única manera de tener ese juego de manera oficial. Entonces tiene hasta un puntito épico todo el tema de esta saga. Y este Lylat Wars en concreto es para mí el primero. Yo no jugué al Star Fox, lo que era Star Wing de Super Nintendo hasta mucho después, porque cayó a mí un juego anterior que se llamaba Stunt Race, que era un juego de coches que usaba el chip FX. Y era un juego, lo tengo que decir, muy malo. Un juego muy malo. Y entonces me echó tan para atrás que dije, esta consola no está hecha para esto. Entonces no tiré al Star Wing y me esperé al Lylat Wars. Y la verdad es que hice bien porque este juego es, para mi gusto, el que se debería haber hecho primero y no se pudo hacer así porque la máquina que había no daba para lo que quería Miyamoto en ese momento. Sí, sí, sí. Luego, ahora vamos a ir dentro de un rato al acercamiento inicial o final, porque es verdad que para muchos ha sido la primera vez que se asoman realmente en serio a un título de Star Fox, y creo que aquí se junta una tropa muy interesante donde cada uno tiene sus influencias y su trayectoria y su pasado. Pero bueno, simplemente decir que yo soy Sergio, presento esto, que vamos a pasarlo muy bien aquí en el espacio exterior y que ahora sí que creo que estamos preparados para encender motores y despegar hacia lugares lejanos. Y siempre hacemos lo mismo, porque creo que es crucial. Un informe de misión al final está constituido por varias partes. La información, los datos, los detalles, lo que realmente tenemos sobre el papel, pero luego también ese componente emocional, incluso de percepción. Hablaba Juanjo de, bueno, yo tengo todos los Star Fox, por H o por B, ¿Pero por qué? ¿Y qué sentimiento te despierta? Eso lo vamos a ver dentro de un rato, pero claro, preparando un poco el guión, digo, aquí tenemos que empezar con una pregunta muy, muy obvia. Tenemos a Tony, que nos da la lata todos los días. Star Fox esto, Star Fox aquello, Harry Potter aquello, Harry Potter y Star Fox por el otro lado. Todo se junta ahí en su mente. Así que, Tony, a ti más que a nadie, ¿qué es Star Fox para ti? ¿Qué representa para el oyente que no sepa nada de la saga? Pues a ver, yo creo que lo que representa Star Fox es, en primer lugar, acción. Acción frenética, que puede verse pues más o menos alterada, ¿no? Más o menos veloz en según qué momento del juego, pero acción sobre todo. Acción, buscar el high score, buscar los caminos alternativos. Hacerse básicamente lo que ahora, hoy en día, tiene ya más, más popularidad con juegos como The Binding of Isaac, que es, me lo empiezo, me lo termino y voy a ver esto, esto, esto y esto según mis elecciones, voy a ir por el score más alto y voy a ver estos bosses. ¿Qué pasa? Que entonces pues no teníamos este factor de aleatoriedad, que sí que estaba presente ahí en Star Fox 2, pero eso ya fue ese proyecto que no salió hasta hace un par de añitos. Y básicamente es eso, yo creo, ¿no? Esos tres elementos de buscar la mejor puntuación, perfeccionar el gameplay, buscar el camino alternativo que más te guste, encontrarlos por tu propia mano o mirando guías, porque al final es un juego que invitaba mucho eso, ¿no? A descubrir cómo acceder aquí de esta manera o aquí de esta otra, o cómo ver una sección alternativa, ¿no? De una stage en concreto. Y no sé, también, sobre todo, innovar en algún momento del juego, porque al final cada Star Fox se ha visto muy, muy, pero que muy condicionado por la consola en la que ha salido. Al final, el primer Star Fox fue demostrar que con un chip externo podías tener ahí tus polígonos corriendo, no a un frame rate increíble, pero para la época era algo espectacular. Star Fox 64 demostraba que había cosas más allá de apretar botones con el Rumble Pack y que podías tener unos gráficos increíbles y una fluidez que para la época estaba genial. Star Fox Zero tiene el control con el gamepad. Yo qué sé, es que al final Star Fox Command, incluso, que es uno que a mí personalmente no me gusta, era controlarlo con el lápiz táctil, intentar cambiar el esquema de control, que al final en DS también se dio mucho con Zelda, por ejemplo, y tal. No sé, creo que a pesar de que eso pueda jugar en contra del juego, ¿no? El tener que utilizar obligatoriamente para innovar la tecnología que tiene, no la potencia, sino la innovación de turno, creo que al final es ese conjunto de elementos que condicionan lo que es un Star Fox. Y lo condicionan, puede que para bien o para mal, pero al final esta saga nos ha dado juegazos y yo creo que es lo que importa. Claro, porque si nos quedamos al final con la etiqueta, con lo obvio, decir, vale, pues es un juego on rails. Es un juego en el que tiras para adelante y ya está. Sería quedarnos cortos, sería no hacer honor a la verdad y sería muy injusto. Yo imagino que los demás, el ejemplo reciente es Atreides, no sé si ahora que te has acercado al juego es lo que tú tenías en tu mente. Bueno, cuando he dicho antes que el primer acercamiento fue con Starlink no era del todo exacto. En realidad estuve jugando el Star Fox original con la Super Nintendo y salí espantado. Es durillo. Lo dejé a los 10 minutos, de hecho ni siquiera lo había terminado. En cambio, cuando jugué el Elite Wars lo disfruté muchísimo. No entiendo por qué el primero me pareció tan, tan inmanejable, tan incómodo, tan tosco, mientras que luego este me gustó tanto. Para preparar el informe de misión, me jugué el Star Fox original un rato, desbloqueé el Star Fox 2, también jugué unas cuantas misiones del segundo para hacerme un poco a la idea, y es que realmente me parece ahora, en general me ha gustado mucho. Creo que el acercamiento, primero porque estoy acostumbrado a ver juegos con gráficos de esos que te sangran los ojos, que en algunos momentos esos gráficos poligonales te cuesta seguirlos, pero luego cuando te acostumbras empiezas a ver todas las cosas que tiene detrás, y si investigas un poco y ves la tecnología que hay por debajo, empiezas a valorar de verdad eso. Así que al final no sé hasta qué punto el juego me ha encantado tanto por sí mismo y porque es muy divertido y otra vez es frenético de jugar y muy accesible, porque comparado con muchos juegos de la época, este juego tiene bastante facilidad para que te lo puedas pasar bien desde el primer momento, incluso para que te puedas terminar el juego sin demasiados problemas. Luego ya contarán qué más cosas tiene, pero a esto es muy fácil llegar. Entonces me ha ido gustando mucho, pero no sé si ha sido por esta parte o también porque todo lo que hay por debajo pues oye, influye para que digas, ala, hicieron esto, ala, hicieron esto otro, no sé. Me ha encantado, reconozco que ha sido un juego que no tenía tantas expectativas y que en cambio me ha parecido que estaba muy bien. Y esa inmediatez, esa duración tan corta también ayuda al acercamiento al propio juego, al poder hacer un informe de misión y en un momento dado pedir, hacer esa petición a los oyentes de, si no lo habéis jugado, os da tiempo hacerlo y de mandar un audio. Y es verdad. Sí, y se lo van a pasar muy bien, porque bueno, ya lo veremos cómo se lo han pasado muy bien, pero es cierto, es que el juego sigue siendo igual de divertido a día de hoy. Hombre, hay que reconocer que si te juegas el remake, encima alucinas con los gráficos, pero sin ello no te pasa como... Bueno, no quiero adelantar más, está muy bien. Perfecto. Hay una pregunta que creo que era un poco tabú, que era, bueno, Sergio, a mí no me preguntes cuál es mi acercamiento a la saga, si este fue mi primer Star Fox, y cuando precisamente hemos tenido aquí de todo, personas que ha sido la primera vez, como es tu caso, o bueno, o casi la primera vez, otros como Juanjo, que más o menos lo ha adelantado, pero Tony, ¿ese momento en el que te enamoras de Star Fox fue a la primera o fue una relación a largo plazo? No, fue a la primera. Fue la primera, pero no fue ni con el Star Fox de Super Nintendo, ni el de 64, ni el de GameCube, ni el otro de GameCube, ni de DS. No. Fue con el juego que tanto se detesta hoy en día, que es Star Fox Zero, que para mí es una joya oculta, que mucha gente ha dicho, no, el control no me gusta. Es como, tío, dale una oportunidad. O sea, hay muchísima gente que lo ha probado y ha dicho, es que el control es bueno. O sea, cuando le coges el tranquillo... Yo creo que al final, esto pasa en cualquier juego, cuando a un juego le coges el tranquillo, pues te gusta, pillas las mecánicas. Como aquí el tranquillo se lo tienes que coger al control, es como que cambia un poquito la dinámica, no tienes que pillar los elementos, sino el control como tal, el input, y es algo distinto, estar con dos pantallas a la vez. Creo que al final, si le pillas el gusto y además es de tu preferencia, te va a encantar. Yo me enamoré con Star Fox Zero. Yo al principio decía, no, esta saga no es para mí, tal, no sé qué, no, una cosa así como muy cerrada, ¿no? De ir en raíl, estar una nave, nada. Se publicó el tráiler de E3 de 2015 y digo, esto puede estar interesante. Y poquito a poco quería más y más y más. Incluso recuerdo cuando yo aún hacía temas de prensa y tal, cuando había, creo que era un salón del manga, tenía que hacer no sé qué con Omar Álvarez, que todavía estaba ahí en Nintendo, y le pregunté por mail, oye, ¿el Star Fox Zero lo vais a traer? Y me dice, no, tal, no lo vamos a traer. Poco antes había retrasado, en la Madrid Games Week sí que estuvo, luego en el Salón del Manga de Barcelona no. Y claro, yo estaba en plan, oye, quiero más, y a ver qué pasa. Y en un Nintendo Direct salió más información, vale, al final lo sacamos el 22 de abril, y yo estaba ahí, pues, loquísimo. Incluso en clase, mirando, haciendo F5, ya han anunciado cuándo se puede reservar, habrá edición especial, no sé qué. No, al revés, mejor dicho, ya se ha anunciado cuándo pueden reservar la edición especial, tal. Y cuando eso sucedió, fui corriendo al game y lo reservé, vamos. Y todavía queda en Amazon. Es una pena, la verdad, lo que le ha pasado a este juego, muy condicionado también por lo que pasó con Wii U. Que al final, vender 400.000 unidades, teniendo en cuenta cómo fue Wii U, tampoco lo veo un fracaso. No. Star Fox Zero, desde luego, la historia del desarrollo... El propio juego en sí, que creo que ha dividido mucho a la comunidad, de quienes lo aman a muerte y quienes realmente no son capaces de acercarse a él, es muy llamativo. Aitor, en tu caso, a ver ese acercamiento a Star Fox, porque ahora vamos a hablar de Lylat Wars, pero yo quiero saber realmente si fue tan idílico al comienzo o no. Bueno, la verdad es que tengo que decir que el sistema de juego de Star Fox, o el 90% de los juegos de Star Fox, no es un género que me atraiga en demasía. Quiero decir, ese shooter on rails, si es a través de un minijuego o una pequeña sección, como por ejemplo hacen juegos como Nier Automata, no me parece mal. Ahora, un juego de 20 horas de shooter on rails, no podría con él, lo reconozco. Pero bueno, al final este juego en concreto, ¿no? Este Star Fox 64 es un juego muy arcade, se ve, vamos, en todos los sentidos, y es un juego muy rápido de jugar, ya digo, en una hora y media, dos horas posiblemente te lo puedes estar acabando, uno de los runs. Entonces no se hace tan pesado, por así decirlo, si no es tu género favorito, ¿no? Entonces, bueno, tengo que decir que mi acercamiento con Star Fox, realmente no he jugado a la mayoría de juegos de la saga, El primero y el segundo sí que los he jugado recientemente gracias a la Super Nintendo Mini, ¿no? Que jugando un par de pantallas, creo que era el primero, se te desbloqueaba el segundo, y por el morbillo, ¿no?, de jugar un juego cancelado en su época, pues sí que me apetecía, ¿no?, echarle un tiento. Como digo, a Star Fox 64 lo jugué gracias a la emulación, ya porque no lo tuve en su día, y al que sí que he disfrutado como, vamos, un niño pequeño fue el Adventure, estas últimas navidades con la GameCube que adquirí, y que fue el último sello de Rare en Nintendo. Y al ser un juego no tan centrado, ¿no?, en ese Shooter on Rails, aunque tiene sus partes, pequeñas partes de Shooter on Rails, y más tipo Zelda, pues tengo que decir que es mi Star Fox favorito, la verdad. Y a partir de ahí no he jugado ninguno más, no he jugado a ninguno de DS ni al Zero. Que de hecho el Zero me da mucha pena porque tal y como está planteado es muy complicado, diría imposible, portearlo a Switch, ¿no? Sí. Fíjate, me encanta que hayas mencionado Star Fox Adventure porque ese fue mi acercamiento a la saga, ese fue el primer juego que jugué, ese fue el único Star Fox que realmente puedo decir que a mí me haya conquistado. Pero porque yo no iba condicionado. Y hasta ese momento Star Fox, bueno, pues sí, había un zorro, vale, ¿qué más? O sea, me daba igual. Entonces cualquier cosa que me vendieses con ese nombre, yo no iba con prejuicios, ni iba pensando, es que esta fase no tiene nada que ver con Star Fox. Y al final, si lo juzgas como juego sin el nombre Star Fox y demás, a mí me parece un buen juego, tengo que decirlo de esa forma. Y yo lo disfruté muchísimo. Así que fíjate, aquí estamos rompiendo barreras, rompiendo tabúes, y creo que eso es interesante. Ahora vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con este Lylat Wars, de cómo empieza a emerger de las cenizas de un desarrollo como Star Fox 2. Pero, ahora con perspectiva, después de varias entregas, Tony nos ha hablado de Star Fox 0. ¿Qué balance hacéis del trato que le ha dado Nintendo a la saga? ¿Si ha sido bueno, regular, malo? Porque Juanjo comentaba que siempre había sentido que dentro de la compañía era una franquicia de segunda. Yo no sé si pensáis igual. Sí, más o menos. O sea, creo que es una franquicia que si sigue adelante es porque Miyamoto sigue ahí. Eso pienso yo, que como que le encargan a él diseñar, o al menos hasta Wii U creo que era así, diseñar ciertas experiencias para sacar el máximo partido al hardware. Ese Project Giant Robot que se canceló, por ejemplo. Project Guard, que al final fue Star Fox Guard. Creo que al final buscaban mucho potenciar eso, ¿no? Potenciar el hardware y juegos que lo aprovechasen. Y pienso que sí, que al final eso, si no se traduce en ventas, como hace poco, pues la web de ARMS ahora ya redirige a un nodo Switch, que es de la marinera. Y al final era un juego que aprovechaba mucho lo que es la Switch, pero no ha vendido lo que se esperaba, o tampoco, quiero decir, ha vendido como 2 millones de unidades, tal, no me parece mal. Pero parece que cuando no vende muchísimo o no está en el top 10, por ejemplo, de lo más vendido en una consola Nintendo en cuanto a first party, y aunque sea súper innovador, es como que sí, que lo ponen en el saco de juegos no de segunda quizás, pero sí más secundarios. Y al final, claro, si tú ves los juegos de la saga, la mitad prácticamente son reimaginaciones del anterior. El 64 reimaginación del 1 con cosas del 2, 0 reimaginación del 64 y 64 3D directamente es un remake del 64 basado en su código fuente. Con lo cual, sí, es como que hay mucho fan, pero que obviamente a Nintendo, y esto ya empresarialmente es que está clarísimo, le sale mucho más rentable. Es decir, vamos a meter pasta en un Zelda o en un Mario, o vamos a darle pasta a Monolith para hacer un nuevo Xenoblade o lo que sea, que no decir, vale, vamos a hacer un Star Fox. Bueno, y sin embargo, han utilizado a gente de mucha calidad, porque aunque no he estado siguiéndolo mucho, sí que he visto que Rare ha hecho uno de los Star Fox, que Platinum ha hecho otro de los Star Fox, quizá el más criticado, pero bueno, otros Star Fox, es decir, puede que sean de segunda, más los que ha hecho la propia Nintendo, claro, pero sí que parece que le intentaban dar una oportunidad para salir adelante, pero también puede ser que no tuvieran muy claro por dónde seguir, porque Rare y Platinum se parecen como un huevo y una castaña. Sí, no, y además, cuidado porque otra desarrolladora que entra aquí es Ubisoft, que no fue un Star Fox, pero Starlink, la versión más vendida y la menos rebajada ahora mismo es la de Switch porque tiene a Star Fox. Sí, pero a ver, yo tengo que decir una cosa y espero que no se me note con rencor o despecho, o un poquito sí. Pero para mí Star Fox, sabiendo las ventas, sabiendo, bueno, la comunidad que hay, por muy acérrima que sea la que tiene, yo sí que siento que es la niña mimada de Nintendo. Yo pienso en F-Zero y siento dolor y tristeza. Y no, es el caso opuesto. F-Zero tuvo una entrega muy laureada, maravillosa en los tiempos precisamente de GameCube, y ahí se quedó. Y no volvimos a saber nada, por el motivo X. Y sin embargo, Star Fox, aunque haya tenido entregas buenas, otra menos buena, aunque haya tenido tropiezos, se ha seguido apostando por ella. No sé si lo veis así. Sí, yo más que de segunda, incluso lo catalogaría de tercera, y me explico. Yo pienso en Nintendo que tienen como tres líneas, tres divisiones. La primera es donde yo englobaría a Mario, Zelda y Metroid como sus grandes estrellas, sus obras maestras, los juegos más conocidos y los que tienen que despuntar en notas siempre. Luego hay una segunda línea donde yo metería Donkey Kong, Pokémon, Animal Crossing, ¿no? Juegos de muy, muy, muy buen nivel. Bueno, por ahí también podría meter Smash, podría meter Splatoon. Es. Uh-huh. Es que sí, ahí hay una los Kirby, Yoshi. Y luego hay una tercera donde yo metería este Star Fox, también metería Pikmin. Son juegos Mother. Que yo creo que... Mother, pero bueno, Mother también se ha quedado un poco como F-Zero, ¿no? Que se ha quedado lastrado. Sí. Yo pienso sobre todo en Pikmin y en Star Fox porque son franquicias que a pesar de que no han vendido tanto como Nintendo esperaría, yo creo que es gracias a Miyamoto por la que siguen vivas y siguen sacando entregas cada cierto tiempo. Estoy de acuerdo. También hay que tener en cuenta los géneros de los que son estos juegos. Estos juegos son de un género que lo que hace es completar catálogo. No son juegos al uso, son juegos un poco especiales. Le pasa un poco también como a F-Zero. Es un género no muy trillado. Hoy día, de hecho, está un poco el shooter on rail, está en desuso. Y entonces lo que hace es llenarte el catálogo de la consola. Y creo que por ahí es por lo que un poco aguanta este Star Fox, porque no hay nada parecido en cuanto a la producción de Nintendo. Y ahí yo creo que es donde tiene su gran baza, su diferenciación respecto al resto de catálogo. Yo creo que por ahí anda un poco los tiros. La visión que yo tengo de Star Fox es que es una saga que empezó muy fuerte apostando por cosas verdaderamente innovadoras, ¿no? Como el chip FX, luego en Nintendo 64 con el Rumble Pad, la vibración tal y cual. Pero parece que con el paso del tiempo no han conseguido seguir siendo punteros en eso con lo que empezaron, ¿no? Y de hecho, me sigo preguntando, ¿por qué en el año en que estamos no ha evolucionado dentro de su gameplay? Quiero decir, ¿por qué sigue siendo un shooter on rail con la cantidad de limitaciones que eso te da, ¿no? Y con la tecnología que tenemos ahora, ¿por qué no se ha expandido como la tecnología? Es que eso al final, claro. También te puede llevar al debate de cuál es el ADN de Star Fox, qué lo identifica. Cuando al inicio de este debate hablaba Tony de lo que para él significaba esta saga, mencionaba cosas que realmente se podrían ejecutar de muchas maneras. Ese sentimiento, claro, la acción, la rejugabilidad, el plantearte al final la meta que tú veas, todo eso se puede hacer de muchas formas. Han elegido las que hemos visto en esos juegos y ahí está. Pero yo creo que, habiendo contado todo esto, habiendo hablado de Star Fox en líneas generales, aquí estamos en un informe de misión sobre Lylat Wars, sobre Star Fox 64, y lo propio es mencionar cómo se origina este proyecto. Y la historia de Star Fox 64 nos lleva directamente al sueño que sus creadores persiguieron desde los orígenes, por lo que hay que ir directamente ahí, al germen de la propia franquicia. Fijaos, para hablar del por qué nace Star Fox como tal y la forma en la que lo hizo, tenemos que remontarnos muy, muy, muy lejos, a principios de los años 80. Yo de ordenadores y tecnología de la época, la verdad es que entiendo bastante poco, pero da igual a dónde acudas a buscar información, que parece que hay consenso en que hubo un producto británico que supuso una auténtica revolución informática. Era el microordenador BBC Micro. Se llama así porque fue una iniciativa de la BBC en los tiempos en los que afloraban los programas de televisión sobre ordenadores, y ellos necesitaban tener uno con el que poder mostrar a la audiencia lecciones sobre programación, inteligencia artificial, controladores y demás. El caso es que, gracias a aquel programa de televisión y a lo fácil que era su lenguaje de programación, miles de adolescentes y adultos tuvieron el primer contacto con la microinformática. Ese sería el inicio de cientos de carreras en el mundo de los videojuegos de gran parte de los adolescentes británicos. Y una historia que, bueno, que aquí hemos contado muchas veces. En el Reino Unido de los 80 había un fervor por todo lo informático. Todo el mundo quería acercarse a eso porque parecía algo que venía del futuro. Yo no sé si vosotros, los más mayores aquí del lugar, recordáis algo mínimamente parecido a lo de la BBC aquí en España. Yo sí sé que en los 90 hubo algún que otro amago de hacer programas sobre videojuegos, pero más desde un enfoque dirigido al consumo o al entretenimiento. No sé si vosotros veíais en pantalla algo similar. Bueno, yo lo que recuerdo, a ver, recuerdo por dos cambios. Primero, los programas. En aquella época, en los años 80, no recuerdo ningún programa que hubiera en televisión dedicado a esto. No me suena para nada. Sí que tenía las revistas y recuerdo comprarme las revistas de MSX y las de videojuegos en general, pero que te venían con listados para poder hacer tus propios programas y tú te ponías a escribir el código, a picarlo para que luego al final hicieras un programa de golf, que a mí no me ha gustado el golf en la vida, pero yo me hice bueno. El programa de golf. Y un montón de jueguecitos de esa época, pues lo mismo, aparte de los pokés, los famosos pokés, para poder coger y meter en los juegos, pues, ayudas, cheats, que se llaman ahora. Eso, por un lado. Pero luego hubo un canal en... Y estoy intentando hacer memoria, a ver cómo se llamaba, pero hubo un canal en Canal Plus que, cuando era Movistar, todavía no era Movistar, sino que era la época en que estaba en el grupo Prisa, que se dedicaba solamente a videojuegos y ordenadores. O sea, que sí que lo hemos tenido. Desgraciadamente cerró, pero lo había. Y es lo que más recuerdo, las revistas de la época que eran muy entretenidas por esto y lo que fueron de programas, pues lo que estaba ahí. Luego han habido algunos pequeños programas, pero ya más recientes. Yo sí que recuerdo dos cosas. En los 40 principales, esto no es estrictamente televisión, Game pero 40. Había un programa que se llamaba Game 40, que era muy famoso, sí. Muy, yo recuerdo de eso, de estar escuchándolo, era algo con que era Guillén más o Caballé. Menos religión. Sí, con Guillén Caballé, sí señor. Y entonces eso era algo que escuchábamos todos, no era algo casi obligatorio. Y después hubo un programa, creo recordar, no me acuerdo el canal que lo daban, en los 90, principios de los 90, early 90s, que era Superjuegos, se llamaba, que creo que también tenía algo que ver con la revista que tenía el mismo nombre y que presentaba, si no me equivoco, ojo, Tony Aguilar, que es este presentador de radio también de los 40, pues creo que presentaba ese programa de videojuegos. De hecho, estoy hablando de memoria totalmente, a lo mejor la estoy cagando muy fuerte, pero estoy casi seguro de lo que estoy diciendo, que era un programa de que iba sobre eso. Fíjate, o sea, que sí que había una escena aquí en España, en esos lejanos, pues sí, mejor mediados, finales de los 80, sobre todo los 90, porque aquí todo, imagino que nos llegaría más tarde. No solamente había una escena, la edad de oro del software español era en aquella época. Sí, efectivamente. Fue cuando se empezaron a hacer todos los juegos como los Camelot Warriors, Sir Fred... Sí, pero a nivel mediático yo pensaba que no había gran cosa, a nivel de televisión sobre todo. Ah, vale, pues fuera en televisión es verdad que llegó mucho más tarde porque no tenía tanto, pero el kiosco lo tenías plagado revistas de videojuegos y de cintas que podías comprar y poner en eso. Yo en el colegio estaba con los amigos y estaba ellos en el Spectrum, yo en el MSX, y te digo, había muchísimos juegos que salían en España y había una cantidad de sitios donde podías ir a aprender informática brutal. Academias de informática que eran de inglés, de informática y de mecanografía. Qué bueno. Claro, sí que caigo, ahora que estás mencionando efectivamente la edad de oro del software español, la micromanía, esas primeras micromanías en las que muchos jóvenes aprendían sus primeros pasos, pequeños reportajes de los que cogían cosas y sobre todo mucho material de fuera. Micro Hobby, otra de las sí. Míticas de la época. Es verdad, qué grande. Pero claro, aquí en Reino Unido no era como en España. Allí sí que había realmente mucho material. Había jóvenes que querían, vamos, degustarlo con mucha ansia. Y uno de ellos era un adolescente llamado Jeff Sang. Apenas tenía 16 años. Y él consiguió su primer microordenador en 1978 con el que pudo aprender BASIC. El joven informático, bueno, llegó a crear sus propios drivers para la impresora y gracias precisamente a este BBC Micro, haría sus primeros juegos domésticos. Pero claro, ¿quién es Jeff Sang? ¿Por qué nos vamos a Reino Unido para contar la historia de Star Fox si se supone que es una saga de Nintendo, que es una compañía japonesa? Pues muy sencillo, el chico inglés funda en el 82 Argonaut Software y comienza a colaborar para empresas como Acorn Computers y British Telecom. ¿Y sabéis por qué se llama Argonauts? Pues porque es un homenaje a la película Jasón y los Argonautas de 1963. La cuestión es que poco a poco empieza a implicarse en esa industria emergente de informática donde sí que logra labrarse un nombre y durante esa juventud también se involucra en los primeros juegos de rol. Muy precarios, muy primitivos, conversacionales, basados en interfaz de texto. Es más, él mismo reconoce que hackeó el sistema de uno de estos juegos para tener mayores números en su personaje, mejores estadísticas. Esto era algo muy dado a los primeros programadores de la época y es que para aprender no había nada mejor que entrar en las entrañas del proyecto de alguien que tuvieses cerca. Y la escena tecnológica británica a principios de los 80 estaba en alza. Empiezan a fundarse decenas de estudios bajo plataformas como el BBC Micro y sobre todo el Spectrum. Pero a diferencia de todas estas empresas que hacían juegos en dos dimensiones, Argonaut Software se va a centrar en aquello que entonces era sencillamente una locura, era vanguardista. Ellos deciden poner sus esfuerzos en crear simuladores de vuelo utilizando vectores. Jeff Sam cuenta que dos juegos fueron clave para como influencia en esos primeros títulos. Por un lado, la recreativa Star Wars de Atari del 83 y especialmente Elite, una obra hecha para el BBC Micro en el 84. Y este último, de hecho, puede ser considerado como el primer título en utilizar polígonos vectoriales en sistemas domésticos. Y de hecho, bueno, inspiró a cientos de clones. Y estamos hablando en los lejanos 80. Me parece incluso un atrevimiento hablar de gráficos 3D. Y también sé que aquí, Atreides, Juanjo, no sé si los 80, yo creo que sí, que ya veríais esos amagos y más de un trauma tenéis que tener de esos intentos de recrear 3D, ¿no? Claro, ahora lo vemos con la perspectiva, los juegos que salen hoy en día y madre mía, qué diferencia. Claro, tú piensas que eso, y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, lo que nosotros ahora estamos viviendo con la realidad virtual, con las gafas de Sony o las que tienen otros sistemas y tal, todo esto es una tecnología en pañales y en unos años, dentro de 20, 30, 40 años, esto se verá como arcaico. Lo que nosotros estamos haciendo del tema de tener todos los cables, llevar el casco, no tener a lo mejor algo en las manos para poder tocar y tal, en el futuro se verá como algo muy prototípico, ¿no? Un prototipo de algo, ¿no? Y eso era lo que nosotros disfrutamos en su momento con los primeros esbozos del 3D. Era algo que nosotros flipábamos. Yo recuerdo ver estos primeros gráficos poligonales. Yo recuerdo flipar con el primer Gran Turismo de la Play 1. Y eso no era lo primero que había. Y tú ves ahora el primer Gran Turismo de la Play 1 y es doloroso verlo. Pero yo recuerdo creerme que estaba en el futuro, ¿vale? Entonces hay que tener un poco de perspectiva. Pasa también mucho con el cine. La gente que tenga mucho cariño a películas de los 80 o 90 en plan futurista, o yo siempre pongo el ejemplo de Superman, que nadie vea la Superman de los 80 a los 90 porque se ven los cables. Claro, se va a dar cuenta, ¿no? Porque en tu cabeza Superman volaba, pero si tú lo ves ahora te das cuenta de que no volaba, ¿vale? Pues lo mismo pasaba con estos gráficos poligonales que eran, yo pongo el ejemplo también del Stun Race, este juego de Super Nintendo, que era muy precario, tan precario que para poder mover los polígonos tenían que poner un marco a la propia pantalla de la televisión para empequeñecer la imagen, para tener menos carga, menos potencia que mover la máquina, porque no era capaz de mover los polígonos a pantalla completa. Los FPS bajísimos y algo muy, muy precario, muy prototípico, muy vamos a empezar a fabricar el futuro. Claro, todo eso pues es un coste que uno tiene que pagar, el early adopter pues tiene que pagar ese precio, pero bueno, es algo que tienes que ver y que vivir. Hoy día eso está totalmente superado. Sí, pero nosotros no lo jugábamos hoy día, lo jugamos entonces. Y como tú dices, yo estaba viendo el futuro. Yo jugué, bueno, primero he jugado el Star Glider para ver cómo era, que es el juego que hizo Argonaut, y no había leído esto, pero lo vi y dije, estos han copiado de Star Wars de Atari, y tú lo has dicho que eran de sus influencias, y es verdad. Yo jugué a la maquinita, la Star Wars de Atari, me dejé un montón de monedas en ella, y eso era la bomba. Vale, no era lo mismo que la película de Star Wars, no se ve igual. Estábamos hablando de que son gráficos poligonales, pero o bien los llenaban con un solo color, o bien eran vacíos y solo tenías el dibujo de las líneas directamente, porque es lo que era capaz de mover en aquella época la tecnología. Pero tú luego lo recuerdas en 4K y con todos los colores, que es lo suyo, porque es en ese momento es lo más avanzado que hay. Es un sentimiento fascinante, ¿no? El ver aquello en esa época, volver ahora, y el propio Star Fox ocurre, tú ahora juegas al primero y dices, es que yo al menos soy incapaz, y lo reconozco públicamente, no soy capaz de jugarlo. Fíjate, y a esto nos vamos muchos años atrás. Sí, es verdad. Yo sí, porque lo que hago es que al principio soy el de 2019 que está jugando en ese momento y lo está viendo con los ojos de 2019. Pero siempre se ha dicho, y es verdad, no, los gráficos no son tan importantes. Y es cierto, después de un rato coges y empiezas, te metes en el juego y te olvidas de que esos gráficos no son tan punteros ni muchísimo menos. Uh-huh. O empiezas a apreciar incluso qué tenían de bueno en aquella época. Eso sí. Y con este Star Glider pasa. Y has hablado antes de Élite, de David Braben. Este hombre sacó hace unos años Élite Dangerous y fue un exitazo. Sigue siendo un simulador espacial, solo que completísimo, con un montón de misiones. Bueno, es una pasada de juego. Complicadísimo, eso sí. A mí reconozco que se me da de pena. Pero ha mantenido lo de... fue el primero y continúa todavía en la brecha. La verdad es que es digno de admiración. Y por cierto, salió por un Kickstarter. Ajá. O sea que sí. Estuvo muy bien. No, y ya digo, y esto lo jugué en su momento también, los simuladores. Había uno que me encantaba que se llamaba Epic, que yo lo recuerdo, ya te digo, en 4K. Y si lo viera ahora, lo mismo no sería exactamente igual. Sí, pero fíjate, mi crítica era en el caso de, bueno, de Star Fox y tantos otros como los que tú comentas. No tanto los gráficos, sino el rendimiento. O sea, me resulta tan lento, pero claro, es lo que había. Sí, no sé, a mí Star Fox no me parece que vaya nada lento. Quiero decir, el original creo que se mueve razonablemente rápido. Uh-huh. Que tú coges y decides girar y apartarte para esquivar y girar y te apartas para esquivar. Los disparos quizás iban un poco más lento que lo que van ahora. Pero bueno, no sé, no me he dado cuenta de ese hándicap, la verdad. Yo entiendo a sí, Sergio, yo también entiendo, en un aspecto, pero y es cuando yo, para poder hacer lo que él hace, tengo que sentir lo mismo con algo, ¿no? Entonces mi cabeza empezaba a pensar en cuándo me pasa a mí eso. Y eso me pasa a mí con la generación justo anterior a la mía, que es la generación de Atari 2600, etc. Yo esa generación la pude disfrutar tardía, si mi padre me compró una crónica de ese tipo de máquinas, y la tuve en casa. Y me costaba mucho jugar en su día porque lo veía todo arcaico, ¿vale? Todo muy antiguo. Para mí eso era maquinita, ¿no? Yo no lo podía llegar a considerar videojuegos, aunque es una consola de videojuegos, de hecho. Y totalmente... Sí, de mudo, vaya. Muy bien, ¿vale? Pero a mí me costaba. Me costaba porque esas mecánicas de juego, esa velocidad, ese sistema, yo no era capaz de disfrutarlo. Entonces comprendo a Sergio cuando le pasa con Star Fox original de Super Nintendo, porque es mi sensación con la Atari 2600. Pero por supuesto, son sensaciones porque uno no vivió eso, pero la realidad, claro, es que esos juegos son disfrutables para el que lo vivió 100%. No, y que luego tenías, es que con Mega Drive, es que a mí se me viene a la mente Afterburner, Space Harrier, era un juego que yo sí que sentía rápido, frenético, Sonic por supuesto. Pero con este, fíjate, no me ocurría, pero bueno, es una cosa personal. Estamos en un punto, y esto es importante, volver al tema, en el que, como decimos, Argonaut lo que quería, lo que ansiaba, era esas 3D, que aún era muy complicado. Pero hay que decir que los títulos iniciales, a pesar de todo, mantienen una impronta en 2D. Tanto Skyline Attack como Alien para Commodore 64, que los dos son del 84, dejaban todavía ver poco del potencial de Sam y de su equipo. El primero era un shooter con enemigos vectoriales en el que el objetivo era defender Londres de una amenaza alienígena. Pero más curioso es el segundo, ese Alien, que se trata de una adaptación de la película original de Ridley Scott con un diseño propio de un juego de cazador y presa. Pero, como decía Atreides, será Star Glider en el año 1986 su auténtico hito. estaba hecho principalmente para Atari y Amiga, ordenadores de 16 bits, y tuvo un importante historial de conversiones, bueno, salió en todo tipo de dispositivos y estaba por encima de todos los demás derivados de Elite. Esa rapidez precisamente de la que estamos hablando, ese enfoque arcade, la introducción con esa música digitalizada y la novela que acompañaba al juego, que estaba escrita por James Follett, que revela realmente un talento y una ambición por parte de Argonaut Software. De hecho, hay que decir que esta novela, que venía acompañada de una especie como de folletín galáctico, servía como protección anticopia, como un antecedente al DRM de ahora, que es muy llamativo. Y fue así, ya digo, con este Star Glider, un título estrella para estas plataformas, donde ya vemos muchos elementos que acabarán en el Star Fox original del 93. Los torreones de disparos, las naves futuristas y en parte el sistema de misiones. Y tras esto, Argonaut haría la secuela de Star Glider en el 88 y esta, bueno, añadía entornos coloridos, un sistema de juego más complejo. Y lo interesante es que en el desarrollo contaría con un joven programador de 17 años llamado Dylan Cuthbert, que es fundamental a posteriori para la creación de Star Fox. Dylan era un adolescente que había dejado el colegio, donde ya sabía más de matemáticas que su propio profesor, y que consiguió un puesto de programador en Argonaut. Y como él, toda una generación había nacido con un sueño en mente: enviar un juego a una publisher y que tu obra llegase a las tiendas. Pero en aquellos años no es como ahora, que con internet es relativamente fácil hacerlo. Otra cosa es que te encuentren, pero sacarlo es fácil. Antes no, antes era muy complicado, y encima pensemos que cuando lo hacían, muchas veces ni su nombre figuraba en los créditos. Esta es una historia que hemos contado muchas veces, pero nunca está de más recordar el papel del programador, del creador, de finales de los 80, de principios de los 90, que hacerse un hueco en el mercado, imagino que sería muy difícil, ¿no? Desde luego, aquí en esta época era muy ver que en los títulos de crédito aparecieran nombres reales, ¿no? Siempre solían poner o nombres inventados o utilizaban quizás los nombres de los propios personajes del juego para titular a sus propios programadores, ¿no? Entonces, cuando veías a lo mejor el nombre de un programador, decías, ¿existirá o no este nombre? Era imposible rastrearlo. Sí, no, y es como, creo que era un juego de Atari, me parece que un easter egg que metieron fueron los créditos, que era en plan, oye, que se nos conozca, que sepan quiénes somos, y estoy seguro que Atreides está a punto de decirle. Creo que he dicho Adventure, pero me parece que era The Quest, el de la aventura original, que es el que sale en la película de Ready Player One, que sale en el libro de Ready Player One. Sí, que era una habitación, ¿no? Donde aparecía su nombre o algo así. Sí, justo. Pero es que es increíble, o sea, hoy en día que los derechos de atribución, literalmente es que es prácticamente un derecho de, oye, que es que es como comer o dormir, tiene que estar ahí. Entonces era, como era una industria tan pequeñita, comparada con ahora sobre todo, era como que no se nos lleven a la gente que tenemos, que sabemos que es buena y que funciona, porque no es como ahora que tienes gente a patadas, que publicas una oferta de trabajo y te vienen chorrocientos. Entonces era mucho más complicado, no había clases de eso, no había asignaturas de desarrolla para tal con este motor gráfico. Y entiendo el miedo, pero a ver, un poquito de conciencia también. Bueno, es que ahora sí, viendo estas cosas uno entiende cómo está de precario el sector ahora de lo laboral, y es que estamos viniendo de un sector en el que la gente la invisibilizaban para que no se la quitaran a la compañía, y eso estaba al orden del día, ¿vale? Tú te pasas el hoy día, te coges el juego de Mega Drive o de Golden Axe, te lo pasas, es un juego muy cortito, lo digo porque es un ejemplo rápido que cualquiera puede hacer en un segundete, y cuando te lo pasas y ves los créditos del juego, son nombres inventados, todos, o Street Fighter 2, da igual, y lo hacían para que no pudieran robarle al programador, ¿no? Al que se había dedicado a hacer cierta cosa del juego. Claro, con esas praxis que tuve en aquel momento, ¿qué no hacen ahora, ¿no? Venimos de un mundo en el que es bastante, bastante duro en el sector laboral, en el mercado en el que están. Es totalmente cierto. Y todos estos grupos de programación ingleses, que en este cambio de década eran, ya digo, de los 80-90, eran con diferencia los más punteros técnicamente en videojuegos, no eran ajenos a que había grandes compañías americanas o japonesas. Es por eso que durante este tiempo se puede hablar del apogeo de los juegos de garaje. Y muchos se van a acercar a esas grandes compañías a ofrecerles demos técnica con la esperanza de buscar alianzas y de incluso trabajar en ellas. Ahí tenemos a Nintendo, que desde muy pronto recibió a grupos de estos programadores amateur, donde realmente veían esas virguerías técnicas de muchos de ellos, lo que podían hacer con sus productos. Y ya contamos aquí en el especial de Doom cómo John Carmack había recreado un nivel de Super Mario Bros. 3 en PC, que de hecho intentó venderle sin ningún tipo de éxito. Y es que la Nintendo de entonces no es como la de ahora, que todavía tiene un ramalazo. Pero aquella era la Nintendo férrea e implacable de aquellos años donde necesitabas un contrato firmado con sangre para poder acercarte a ellos. Ahora bien, dentro de los desarrolladores británicos había tres compañías que sí que lograron acuerdos con Nintendo de distinta fortuna. Tenemos a Ultimate, que luego conoceríamos como Rare y que logró esa proeza llamada Donkey Kong Country en el 94. Y luego estaba la escocesa DMA Design, que había hecho un juego llamado Unirally en el 94. Y la tercera en discordia, que sería Argonaut, es crucial, por supuesto, en esta historia, porque la relación entre Argonaut y Nintendo es muy especial, como vamos a ver. Y Jeff Sand cuenta que su primer encuentro con la compañía se produjo cuando les mostró en una feria que ellos, los de Argonaut, habían conseguido saltarse la protección de los cartuchos de Game Boy. Era finales de los 80, Nintendo era muy temida por su restrictiva política de licencias y ahí se plantaron ellos con una Game Boy que al encenderla saltaba el logo de Argonaut. Impresionados, los ejecutivos de Nintendo avisaron a sus superiores en Kioto que había que contar con ellos como otro grupo a tener en cuenta. Y en ese instante, Dylan Cuthbert logró además una demo poligonal más avanzada para Game Boy, que esto ya era sencillamente una locura. Imaginaos la escena, un joven adolescente con la portátil en la mano, haciendo virguerías delante de la plana mayor de Nintendo en Kioto. Ahí estaban gurús como Shigeru Miyamoto o Gunpei Yokoi, y solo uno de toda la sala sabía hablar inglés. De aquello, fijaos, de esa reunión, salió un juego poco conocido que nunca salió de Japón llamado X, una versión de Star Glider para Game Boy que dirigió Yoshio Sakamoto, creador de Metroid, junto a algunos programadores de Argonaut en el 92. Por tanto, casi podría decirse que X es el antecesor de Star Fox. Dado el moderado éxito de X, o al menos sorprendidos por lo que habían sido capaces de hacer, se pretendía llevar el mundo portátil de este juego a Super Nintendo. Pero su CPU y GPU estaban lejanas, tanto de su rival en Mega Drive como de los ordenadores Amiga de aquella época, y eso era un muro difícil de saltar. Y con todas esas limitaciones técnicas, Argonaut haría el hardware para ejecutar el software que había escrito, y no al contrario, no hace primero el software y luego el hardware. En este caso, ese hardware tan particular es el conocido como el chip FX. No voy a entrar en detalles porque seguramente Atreides tenga algo que apuntillar más adelante sobre todo el tema este del motor, pero en cuanto a la potencia de este denominado Mario, Mathematical Argonaut Rotation and Input Output, que vaya nombre, era solamente por hacer la gracia, está claro, lo que hacía era elevar los megahercios originales de la consola. Los trabajadores en Argonaut decían irónicamente que la Super Nintendo era solo una caja, solamente estaba ahí para albergar el chip, que era el que hacía todo el trabajo. Y como consecuencia, la tecnología, hay que decir que era cara, y aunque Nintendo controló mucho los precios de esos cartuchos, eso evitó que llegase a utilizarse en más de solamente esos 8 juegos que lo utilizaron. Los señores de Argonaut, hay que decir como anécdota, que fueron a las oficinas de Nintendo y les prometieron 10 veces más de potencia sin saber si realmente iban a ser capaces de conseguirlo. Sin embargo, una vez que hicieron la magia, no es que lograsen 10 veces más, sino 100 veces más de potencia. Creo que aquí, Atreides, sí que tendrás algo que contarnos, porque yo lo pienso con perspectiva, con la época, con esa Super Nintendo, y menuda locura lo que hicieron los británicos aquí, ¿eh? Desde luego, en realidad no eran exactamente las 100 veces, sino que tenía 100 veces para el cálculo 3D y en general era 40 veces más rápido para los gráficos. Wow. Pero aún así era una barbaridad respecto a lo que tenían. También es verdad que el chip de Super Nintendo, el procesador, el Ryoko 5A22, iba a 3,58 MHz. Era muy lento, más lento, como tú has dicho, que la competencia. Entonces, cualquier cosa con polígonos debiera ser una auténtica locura. O sea, nada que se plantearan. Cualquier juego con polígonos no podía ni acercarse. O sea, el Doom no tendría que haber podido jamás ejecutarse en esa consola. Y sin embargo, gracias a Argonaut, bueno, pues ya sabemos la historia. Hicieron este chip y fue asombroso. La gran pega, que no iba integrado en la consola, que era en cada cartucho. Qué lástima. Eso lastró al final la difusión, el que se pudiera sacar partido de la tecnología. Pero Star Fox, ahora sí que podemos hablar de Star Fox porque la tecnología va muy ligado a esta saga, lo comentaba Tony al principio. Cada juego ha dependido de la plataforma en la que se ha lanzado, la forma de plantearlo, y en este caso el desarrollo de ese primer Star Fox en el 93 será un proyecto conjunto entre Argonaut y Nintendo. Por parte de Argonaut estarían creadores como Dylan Cuthbert, Christer Gombel, Giles Goddard, Colin Reed y Jeff Sam. Serían más bien programadores, más que creadores, mientras que el diseño corrió a manos de Shigeru Miyamoto y Katsuya Eguchi. Ojo con Eguchi, creador más adelante de Animal Crossing. Por otro lado, teníamos a Takaya Imamura, que realizó las ilustraciones de los personajes, que estaban inspirados en la serie británica de los 60 Thunderbirds, según Miyamoto, y que acabará con muñecos de felpa como portada del juego. Pero no todo fue muy idílico, es decir, ya tenían la tecnología, tenían la idea, pero había tensiones entre Miyamoto y Argonaut, puesto que el estilo de prueba y error de Shigeru casaba muy mal con la planificación de los ingleses. Según Jeff Sam, Miyamoto no planifica juegos, él prefiere hacerlos. Intenta algo, sigue perfeccionándolo e intenta otra cosa. Y ellos no estaban acostumbrados a esa forma tan particular de trabajar. Y esta es una historia que se repite en el tiempo. Les ha ocurrido a muchos estudios externos que han trabajado con Nintendo que les choca, que tienen una forma muy particular de plantear cada proyecto. No sé si lo veis de esa forma. Es raro. Sí. Es raro y además hoy en día si tú vas a pedir un crédito, lo típico de soy una desarrolladora, yo qué sé, tenemos un estudio indie de 9 personas, por favor danos dinero... Por hacer un juego sobre la marcha te dirán, mira, ¿ves esa puerta tan bonita? Sal por ahí ahora mismo. Pero si tienes la independencia económica para hacerlo, yo creo que al final ya es la mejor manera que todo fluya. Pero claro, es súper difícil que eso te lo permitan hoy en día. Pero para mí personalmente, que lo he vivido, lo mejor es tómate tu tiempo y cuando salga lo que creas que es lo mejor, que tenga que salir. Pero hoy en día en una empresa profesional donde el tiempo corre en tu contra y cuanto más tiempo pasa, más dinero te gastas, es muy difícil. Sin duda, pero hay que decir que no todo fueron enfrentamientos, sino aquello no hubiera durado mucho. Dylan Cuthbert, recordemos que seguía siendo una de las personas más jóvenes de ese equipo, y él mismo recordaba en una entrevista posterior a Kotaku la buena impresión que se llevó no de Miyamoto, sino de Gunpei Yokoi, porque el japonés llegó a financiar caprichos que él tenía como el gasto en caramelos. Cuando él quería caramelos, Gunpei Yokoi no se los compraba de su dinero, sino que lo ponía a la cuenta de Nintendo. Esto es muy llamativo. Y como anécdota, entre Miyamoto y Cuthbert, ellos hacían como de profesor de idiomas el uno al otro, del japonés al inglés. En los ratos libres se ponían a practicar el idioma del contrario. Es curioso, como todo lo que tiene que ver con Star Fox. De hecho, en definitiva, podemos decir que el control y el diseño se realizaba en Japón, mientras que la tecnología procedía de Reino Unido. Star Fox se encontraba entre el juego europeo y el japonés, entre el serial de ciencia ficción de los 60 y los nuevos animes de mechas. Y desde luego, podemos decir que ese primer Star Fox era un título difícil y variado. Fue un éxito de ventas, llegó a los 4 millones de copias. Nintendo confió tanto en él que llegó a realizar campeonatos con una versión específica del cartucho. Como curiosidad, en Europa hay que decir que no se llamó Star Fox, se llamó Star Wing por problemas de parecido de nombre entre Star Fox y la compañía alemana Star Box. Y ya era muy llamativo ese primer Star Fox, pero aún le faltaba despegar, ¿no? Ya se veían las intenciones, pero quizás ahora con el tiempo yo lo veo muy claro. No sé si entonces no tanto, pero es como la idea es muy buena, pero le falta el empujón, le falta la tecnología, que es lo que no tenían. Al final sí que el tema de tecnología, sobre todo, es algo curioso, ¿no? Porque parece que Star Fox al principio, al ser algo tan potente a nivel gráfico para la época, fue el motivo principal por el que lo petó, y después fue perfeccionó eso con este Lylat Wars, Star Fox 64. Pero creo que, claro, a lo mejor por eso también le ha afectado tanto que Nintendo, a partir de GameCube, dijese, bueno, vamos a cambiar el camino, ¿no? Y ahora, pues, no tanta potencia. De hecho, Wii era casi una GameCube. Y lo que vamos a hacer va a ser cambiar la jugabilidad, innovar y tal. Y claro, es como que Star Fox estaba ahí en la oficina Fox y dijo, ups, pero ¿y yo qué voy a hacer ahora? Pero bueno, fíjate que esa buena relación, que ya incluso le compraba los caramelos y todo, se truncó. Se truncó con la secuela, con Star Fox 2, que iba a ser lanzado en el 95, y Miyamoto decidió parar el proyecto cuando ya estaba prácticamente hecho, porque los gráficos resultarían obsoletos comparándolo con la competencia. Con Daytona, USA y Ridge Racer, los dos del 93, en los salones recreativos y anunciados ya para las nuevas consolas de 32 bits, aquello era inviable. Esa secuela abortada sí que se utilizaría, esa versión del chip, el Super FX2, y sí que iba a incorporar, además de esa tecnología, elementos estratégicos como nuevas transformaciones del Airwing. La relación, como digo, entre Argonaut y Nintendo estaba ya prácticamente rota en el 97 y acabaron en litigios. De hecho, como consecuencia, la compañía inglesa acusó a Nintendo de robar el código para hacer este Star Fox 64, que no habían pagado los derechos. Y poco a poco, el estudio fue perdiendo prestigio y, salvo la franquicia Croc, el resto de sus trabajos acabaron en el anonimato. Y por cierto, sobre Croc, es interesante que el fundador de Argonaut contó a Eurogamer, no sin cierta malicia, que en realidad era una demo de un plataformas poligonal con Yoshi. Y es que Jeff Zhang no se queda ahí. Llega a decir que Miyamoto se inspiró en esa demo para Mario 64. ¡Ojo, cuidado! A mí me parece ya un poquito exagerado, que se vinieron muy arriba. Sí, estaban apuntando demasiado alto, me parece a mí, pero bueno. Pero en fin, en cuanto a Argonaut, poco más se puede decir. Tras varios fracasos comerciales, cerró sus puertas definitivamente en 2004, y por la parte de Nintendo sí que pudieron contratar, aparte de los programadores del estudio, que no tenían contrato cerrados haciendo trabajos posteriores, porque hay que decir que había mucho talento dentro de la empresa, ellos se lo llevaron, y fijaos lo que hicieron. Hicieron cosas como la cara de Mario en el inicio de Mario 64, o participar en 1080 Snowboarding, otro juego, vamos, epiquísimo de aquella época. ¿Y qué ocurrió con Star Fox? Pues teniendo en cuenta que Star Fox 2 había llegado demasiado pronto para Nintendo 64 y demasiado tarde para Super Nintendo, decidieron descartar todo eso y utilizar algunas de las ideas en Lylat Wars, un juego más cinematográfico y dirigido por Miyamoto casi en su totalidad. En lo narrativo es un revival del juego anterior con algunas modificaciones. Y fue el paso adelante que pedía la licencia y que no pudieron lograr en Super Nintendo. Un título más accesible que el anterior, con mejor control y un despliegue técnico de infarto, tanto en los gráficos como en su apartado sonoro, como todos recordamos. Ahora sí que estamos hablando del auténtico nacimiento de Star Fox en cuanto al público mayoritario. Muchos, no sé si estáis de acuerdo conmigo, el primer acercamiento que tuvieron con la saga fue con Nintendo 64 y este Lylat Wars, ¿eh? Y desde luego no había mejor ocasión. Yo de hecho, se los recomendé a mi primo. Mi primo se compró la Nintendo 64 y el primer juego que se compró fue el Fórmula 1 Grand Prix, y porque le gustaban mucho los coches y tal, pero no quedó satisfecho con el juego, ¿no? No, todavía no estaba la tecnología, ¿no? Para mover ahí los gráficos poligonales. Se quedó un poco porque, claro, él tenía una Nintendo 64 y él no entendía cómo no se veía el doble de mejor de una Play que era de 32 bits, ¿no? Él no sabía mucho tampoco, ¿no? El caso es que se quedó un poco ahí chafado y como sabía que a mí me gustaban mucho los juegos y tal, mi primo era mayor que yo unos cuantos años, me preguntó, oye, tal, ¿qué juego me compro para ver la potencia de la consola? Y yo pues sabía que estaba este Light at Wars y se lo recomendé y ahí sí se quedó satisfecho, ahí sí disfrutó del juego, ahí sí se quedó contento y la verdad es que para el momento en el que salió era un portento gráfico porque se veía bastante bien, era un juego que al ser on rails no necesitaba de grandes alardes solo se centraba, es como los juegos de conducción en algún momento dado solo se centra en lo que se centra y ya está, y la verdad es que es un juego que yo creo que para el momento en el que salió era una muestra de músculo gráfico de la consola. Un portento, como bien has dicho. Al final, lo hemos dicho, siempre ha estado ligado a la parte técnica. ¿Por qué se hizo Nintendo 64? ¿Qué aportaba? ¿Qué resultaba tan fascinante a ojos del chico de la época? Pues esa pregunta creo que nos la puede contestar Atreides metiéndose en las entrañas, bueno, de la bestia. En este caso no es la bestia, pero también era bestial. Sí que era bestial, sí. Bueno, a ver, un poco de contexto. La Super Nintendo, que era para lo que estaba en su momento pensado el Star Fox 2, salió al mercado en el año 90 y se descontinuó en el 98. Y la Nintendo 64 salió en el 96. Es decir, que ambas convivieron un par de años. Pero realmente, Super Nintendo era una consola prácticamente muerta, porque ya estaba desde el 94 las consolas de 32 bits, la Sega Saturn y sobre todo la PlayStation. Claro, entonces... Star Fox había sido totalmente completado. La versión japonesa del mismo era totalmente jugable de principio a fin, pero había dos problemas. El hardware y el catálogo jugable de la primera PlayStation y la Sega Saturn, que pasarían una enorme factura al regreso de Fox McCloud a niveles de aspecto y de la jugabilidad. Y Nintendo tenía planeado sacar la consola un año después, la nueva. Ese fue uno de los factores por los que Star Fox 2 se quedó parado. Y el otro, como era más ambicioso que el anterior, necesitaba más potencia y se realizó otro chip. La gente algo no realizó el Super FX2, pero el problema estaba en que si el Super FX ya era caro, el Super FX2 subía aún más el coste de los cartuchos. Y lo peor es que el resultado que daba era muy lejos del que se veía en las consolas de 32 bits. Con lo cual, veían que iban a sacar un juego que era más caro para poderlo vender y que encima se veía peor que lo que tenía ahora mismo el PlayStation y Sega Saturn. Así que... no se pudo coger y tirar por ahí. Se puede ver esas mejoras que tenía el Star Fox 2, afortunadamente, en que la Super Nintendo Mini, que lo recomiendo porque tú tienes uno al lado del otro y sí que ves que tiene mejores gráficos y que hay más variedad que en el 1. Así que, bueno, hemos tardado unos cuantos años en poder tenerlo. No sé si habéis tenido oportunidad de echar un vistazo, pero realmente sí que ves esos cambios. Lo que pasó con esto es que, como tú has contado, al final las relaciones entre Argonaut y la propia Nintendo no fueron a buen término y se quejaba el propio Jeff Sanz de que habían utilizado parte de lo que habían hecho sin pagarles un centavo en Star Fox 64, aparte de haberse quedado con varios programadores, mucho antes de que cerraran. Y el propio Miyamoto dijo que el modo All Range, el modo abierto, el modo multijugador y el escenario Star Wolf están cogidos directamente de Star Fox 2. O sea que algunas de las quejas de Jeff Sanz no iban muy desencaminadas. Pero Dylan Cuthbert, el desarrollador de Star Fox 2, dijo que en realidad lo que pasó es que la llegada de las dos consolas, la PlayStation y la Sega Saturn, alteró completamente los planes de Nintendo y que decidieron dejar Star Fox y poner los recursos para la nueva máquina. Así que al final, si salió Star Fox fue porque Star Fox 64 fue porque las capacidades técnicas de la máquina eran muy superiores sobre el papel, que eran consolas de 32 bits y esta era de 64 bits. Esta diferencia sobre el papel es brutal porque contaba con un procesador de 64 bits RISC CPU R4300i. Este procesador va a 93,75 MHz, que es casi tres veces más rápido que el procesador de 32 bits RISC R3000A a 33,87 MHz de la PlayStation y más de 100 veces más rápido que la Super Nintendo, que además ya sabemos que no estaba preparada ni de lejos para mover polígonos. Y esto estaba integrado en la máquina. Aquí no iban en el cartucho, sino que directamente la máquina era tres veces más rápida que la PlayStation, y 100 veces más rápida que la Super Nintendo. Contaba con 4 MB de RAM ampliables a 4 con el expansion pack y también fue la primera consola en utilizar memoria unificada. Que por ejemplo la Play 2, o sea, la Play utilizaba 2 megas para la unidad central y solo 1 mega para gráficos. ¿Esto qué significa? Que tú tienes 4 megas para utilizarlos como quieras. Puedes utilizarlos en la unidad central, puedes utilizarlos en los gráficos, puedes utilizarlos en el sonido. Y tenía 0,5 megas dedicados solo al anti-aliasing para poder quitarle dientes de sierra a los juegos. Lo que era un buen detalle, porque claro, si habéis jugado juegos de esa época, realmente da miedo cortarse con ellos, de la cantidad de dientes que tienen. Pues el caso es que aquí lo tenían muy claro e hicieron esas mejoras que, sobre lo que ya había de las consolas que ya movían juegos en 3D. Incorporó también nuevamente los cartuchos como soporte para los juegos, la Nintendo 64, porque permitía abaratar costes para la consola y en caso de necesitar más potencia le podían añadir chips al propio cartucho como ya hemos visto en la generación anterior. Lo malo es que esa idea que parecía tan buena y que tenía otra ventaja también, esos cartuchos son mucho más duros, con lo cual para los niños es mucho más fácil que esos cartuchos no se rompan y se puedan seguir utilizando, tenía una grave desventaja y es que en un cartucho entraban 64 megas, mientras que en un CD entraban 650. Eso son 10 veces más. Y claro, 10 veces más significaba que tenías que comprimir mucho las cosas para poder meterlas en tan poquito espacio. Para sacarle el máximo rendimiento en tan poco espacio, los gráficos y el sonido se podían programar en microcódigo. El microcódigo es una técnica de programación a nivel de código máquina y eso permite que la velocidad de ejecución sea muchísimo más rápida que utilizando, como se hace ahora, APIs o con un lenguaje de programación, porque entre la instrucción y su ejecución en el hardware no hay capas de programación interpuestas. Es directamente la orden va desde que se pone hasta que se ejecuta. Eso hace que acelere muchísimo los gráficos y permitió que se pudieran utilizar, meter más cosas en tan poquito espacio y que se ejecutaran mejor. Eso fue una gran ventaja. Y de hecho, todo esto hace que los gráficos poligonales sean muy consistentes. Todos hemos jugado a juegos de la Play y vemos cómo tiemblan muy a menudo. En este caso no lo tienen. Además, fue la primera consola que utilizó el filtrado trilineal, que es uno que deja todavía mejor los gráficos para que, poligonales para que se puedan ver de forma oblicua, de una forma más clara. La verdad es que fueron mejoras que uno no sabe, pero cuando ve un juego como, por ejemplo, el Island Wars y lo compara con un juego como el, pues por ejemplo, la Colonial Wars, creo que se llama, de PlayStation, que es un gran juego, los gráficos del Island Wars son impresionantemente superiores. Uh-huh. Y sí que se notan todas estas cosas. Pero claro, a nuestras alturas a lo mejor no nos damos tanta cuenta. Pero en su momento impactaban muchísimo el aspecto gráfico, como veremos más adelante lo que opinaban los críticos en aquella época. Lo malo es que, como decíamos, había que comprimir mucho. Y el sonido era mucho peor que en los CDs. Y tampoco había apenas CGIs. Todo esto lo reflejó Star Fox 64, porque si lo recordáis, el juego se mueve de forma muy fluida, con un aportado gráfico increíble para la época y sin ningún tipo de ralentizaciones. Pero claro, en contra, también es cierto que no tiene apenas secuencias CGI, aunque de sonido, de hecho, siempre se ha destacado concretamente este juego la cantidad de audio que tiene, la cantidad de conversaciones que utiliza. Que precisamente sí, es de lo más recordado y a nivel de eso, que no hay CGIs, e incluso hay que decir que esas animaciones que te sale el muñecote hablándote son muy simples, es decir, es un frame con la boca cerrada y otra abierta. No, pero son adrede. Esas animaciones, aunque se mueven así, cerrada y abierta, es porque Miyamoto era muy aficionado a, tú lo has dicho antes, sí, a sí, los sí, seriales de los años 60. A Thunderbirds, sí, sí. Exactamente, pues lo cogieron de Thunderbirds precisamente. Esa forma de mover la boca. De todas formas, hay una cosa que tiene el juego que tiene mucha más importancia de lo que parece y es el contar con vibración gracias a Rumble Pack. Porque más adelante marcaría una tendencia que todos hemos seguido hasta la actualidad. Esa vibración que no existía en los juegos en la época y que se colocaba en el mando de la Nintendo 64, luego lo incorporarían todos y lo llegan incorporando los mandos de las distintas de las posteriores consolas. Y también el joystick analógico, al que se le sacó un partido enorme en este juego, porque, como lo habéis jugado, sabes que tú utilizas el mando analógico y la nave se mueve y la mirilla se mueve con el morro de la nave. Entonces, no es como ahora que tú dirigirías la mirilla con un joystick y con el otro el movimiento de la nave, sino que lo tienes ahí seguido. Le sacó mucho partido en ese aspecto el Star Fox 64. Y Miyamoto lo que decía respecto al juego era que dar forma a los gráficos fue como un experimento y descubrir cuántos enemigos podíamos mover de forma inteligente también. Asimismo, el diálogo en tiempo real fue un gran reto cuando comenzamos el juego. El AR-Wing tenía que ser capaz de hacer muchas cosas en la batalla sin utilizar un sistema de control demasiado complejo. Yo creo que realmente consiguió con toda esa tecnología hacer que el juego fuese muy accesible y que quedara francamente muy bien. Sí, pero fíjate, a nivel de control, y creo que ahí también va a incidir mucho Aitor, únicamente voy a hacer una cosa muy tonta, pero como yo no he tenido Nintendo 64, me veo la obligación de decirlo. El mando, ¿cómo lo agarrabais? Es decir, la mano izquierda, ¿dónde la poníais? En el centro. En el centro, en la palanca. Ah, vale. Es que precisamente en el unboxing que hizo Juanjo, vi que en el manual efectivamente te sale la imagen agarrándolo por el centro. Y claro, yo desde fuera, como un niño ajeno que tenía PlayStation, me resulta tan raro incluso a día de hoy, que fíjate, era un dato. De hecho, das la vuelta al mando, te das cuenta de que donde está tu dedo índice hay un gatillo. El gatillo, ese gatillo es, por ejemplo, para disparar en GoldenEye, por ponerte un juego, claro, un shooter de tiro. Tengo la sensación de que era una pistola. Sí, sí. La verdad es que los mandos de Nintendo han sido siempre curiosos, ¿eh? Porque este es raro, Prat, de aquel de GameCube. Yo a nivel de hardware quería aportar que en cuanto al cartucho de los cartuchos de Nintendo 64, yo agradecí enormemente dos cosas. Una es el hecho de que las partidas se guardaban en el propio cartucho, o sea, no necesitabas ni una memory card ni nada, y que ese mismo cartucho tú lo llevabas a la Nintendo 64 de un amigo y seguías la partida donde lo habías dejado, ¿no? Y otra es los nulos tiempos de carga. O sea, tú encendías, le dabas al on, a la Nintendo 64, y ya estaba jugando. Claro, el motivo del cartucho, pues Atreides ha dicho la parte amable, ¿vale? Pero la realidad es que los cartuchos, se dice en los mentidoros, es que estaban ahí para evitar la piratería, que ese era el motivo, sí, más... que además todos nos creemos, porque ya sabemos cómo funcionaba Nintendo en aquella época, ¿no? Que aquello era la Yakuza Nintendera. Y ellos lo único que querían era controlar el mercado. De hecho, es lo que hicieron hasta Super Nintendo, y Sony fue la que les quitó ese control de... Así se quedaron sin Final Fantasy. Ellos claro, eran. Claro, por ello. Sí, por y no solo eso. El problema de los cartuchos era que, aunque efectivamente evitaban la piratería y con eso conseguían todos los beneficios, por otro lado, se hacían muchísimos menos juegos que los que se hacían con CD, porque se tardaba mucho más tiempo en fabricarlos. Y eso repercutía en que tenían que calcular, y encima era más caro, claro, tenían que calcular el que lo fabricaba si iba a vender el juego y cuántos necesitaba, y si lo vendía bien se podían quedar durante bastante tiempo sin poder cubrir el stock, y si se equivocaba la inversión era bastante más alta que con la de los CDs, si con lo cual muchas empresas no se decidían a hacerlos. Al final es lo mismo que lo que está pasando ahora con los cartuchos de la Switch o los juegos de Play 4 o de One. Que no hay problemas en Play 4 o en One porque no cuesta nada, pero el cartucho de Switch vale siempre un poquito más porque los componentes para hacer el cartucho valen dinero. Respondiendo a la pregunta de Sergio, decirte que realmente del catálogo de Nintendo 64, o del que yo tengo al menos, creo que los únicos juegos que amortizan o usan la cruceta son los Pokémon Stadium. El resto va todo con joystick. Fíjate, qué interesante. Usan como botones, quiero recordar en algún juego, pero como botones, no como direccional. Bueno, en este punto estamos hablando del mando, estamos hablando de toda esa tecnología, del rendimiento que te ofrecía Nintendo 64, de las triquiñuelas técnicas, pero aquí lo importante, hemos venido a hablar del gameplay, de lo que hace tan especial y tan atractivo a este Star Fox 64 o Lylat Wars. A ver qué nos puedes contar en todo eso, Aitor. Pues el Lylat Wars, ya hemos venido repitiendo a lo largo del especial, que es un shooter on rails, al menos casi en su totalidad. Y para el que no esté familiarizado con este término, ¿qué es un shooter on rails? Pues básicamente es muy sencillo. Significa que el avance por el nivel es mayoritariamente automático. Hay una cámara fija y nosotros solamente tenemos control de movimiento del Arwing a lo largo y ancho de la pantalla. No podemos movernos, no podemos girar, por así decirlo, en otro eje de dirección nuestra nave, ¿no? Sí que podemos ajustar la velocidad, ¿no? Podemos acelerar, podemos frenar esta nave nunca sin llegar al punto de pararlo, evidentemente, pero sí que da la sensación de que estamos constantemente recorriendo como una especie de pasillo sin paredes, ¿no? Aparte de este movimiento por la pantalla, con el Arwing podemos realizar más acciones, desde disparar misiles, evidentemente, a realizar esquivas o fintas, ¿no? Con ese dúo barrel roll, ¿no? Que es un movimiento 360 grados para esquivar tanto pues proyectiles enemigos o obstáculos como asteroides, trozos de grandes naves o instalaciones destruidas, ¿no? Lo que vayamos viendo por el entorno en el que nos movemos, ¿no? Como digo, en ciertos momentos de estas misiones, y sobre todo en enfrentamientos contra los bosses, sí que vamos a tener una mayor libertad de movimiento, ya no va a ser tan sobre raíles, y sí que vamos a poder utilizar, por así decirlo, todos los ejes dimensionales, la cámara nos va a perseguir nuestra nave, y de hecho va a aparecer en el HUD del juego una especie de, no sé si llamarlo mapa o más bien radar, con la posición de nuestra nave respecto a otras más cercanas, ¿no? Digamos que son espacios un poco más abiertos, bueno, bastante más abiertos, en los que vamos a poder movernos con total libertad. Esto también se va a replicar en el modo multijugador del que luego os hablaré. A lo largo de estos niveles, pues nos van a aparecer frecuentemente ítems para recoger y cada uno va a tener pues sus efectos correspondientes, ¿no? Tenemos desde, por ejemplo, los anillos dorados, que nos van a aparecer en triadas y en ellos, al pasar por ellos, vamos a recuperar salud y si conseguimos atravesar otros tres, vamos a conseguir una vida extra. Luego vamos a encontrarnos con mejoras de potencia para nuestro arsenal o incluso las bombas B, ¿no? Las bombas inteligentes, que contamos con un número limitado de ellas y la verdad es que hacen un efecto, vamos, destrozan todo lo que pillan a su paso, ¿no? Son para reservárselas para tirárselas a los jefes o ocasiones en las que a lo mejor se llena la pantalla de un montón de enemigos y queremos matarlos todos de un solo plumazo, ¿no? Destacar que aunque la mayor parte del juego vamos a pilotar un Arwing, hay algunas misiones en las que vamos a aterrizar en el suelo del planeta de turno y pasaremos a controlar una suerte de tanque que se llama Landmaster, ¿no? Básicamente es muy parecido el control, incluso las fintas, ¿no? También con el tanque, con la única salvedad de que evidentemente al estar en tierra, pues esa parte no la tenemos que tener tan vigilada, ¿no? Simplemente tenemos que fijarnos en esquivar en lo que tenemos arriba y a los lados, ¿no? Y hay una misión, solo una, en la que vamos a poder controlar una especie de submarino que se llama Blue Marine. Como decía anteriormente, el juego es muy arcade, se nota, vamos, le sale por todos los poros de su piel tecnológica, y es que el recorrido por los planetas del sistema de Lylat, pues digamos que se va ramificando, y es imposible pasar por todos los mundos en una primera tirada. Debido a su corta duración, no existe una opción de guardado. Tenemos que hacer una ruta de una sentada. No podemos dejarlo en un punto y continuar en otro momento. Pero claro, al ser tan corto, pues evidentemente es sencillo, ¿no? de hacer esto. No supone demasiado, a lo mejor, demasiada traba. Luego, además, cada una de estas rutas que tiene el juego, que son muchísimas, y ya nos explicará Tony, cada una tiene un nivel de dificultad distinto, entonces está muy guay porque vas probando, ¿no? Vas descubriendo nuevos planetas que antes no habías visto y cada uno pues tiene sus dificultades y sus salvedades. Aparte de esta campaña principal, que es el núcleo duro del juego, también el título cuenta con otros modos en el menú principal. Tenemos un modo de entrenamiento para ir, pues eso, cogiéndole un poco el tranquillo a la nave antes de meternos en acción. Y luego tiene un modo que se llama Versus, que básicamente es el multijugador, ¿no? Es un multijugador local a 4 personas, porque recordemos que Nintendo 64 tenía entrada para hasta 4 mandos. Y digamos que en este multijugador, pues, tendremos batallas en escenarios de cámara libre, como los teníamos en batallas contra bosses, en la campaña principal, y al principio solamente podremos elegirnos los Arwing, pero va a haber una opción también de desbloquear tanto el Landmaster como también ir a pie con algunos de los miembros del equipo Star Fox, portando un lanzamisiles, a medida que vamos consiguiendo medallas en la campaña principal, ¿no? Nos va a hacer un poco de enganche con esa campaña de, pues mira, esto que vas consiguiendo a medida que vas avanzando en la campaña, te vamos recompensando con cosillas en el multijugador, ¿no? Dentro de este multijugador vamos a tener 3 modos de juego. Entonces, bueno, está bastante interesante, ¿no? Que no se quede solamente en uno y que pues puedas disfrutar en diversos objetivos, ¿no? Por así decirlo, dentro del juego. Y luego, como digo, es muy rejugable este juego y además la función de Rumble Pack, que de hecho venía con el juego, era el juego con el que se estrenaba y además venía dentro del cartucho. Yo tengo que decir que el Rumble Pack me lo pillé aparte porque no tuve este juego, pero sí que tuve Rumble Pack para otros juegos. Y la verdad es que la sensación de la vibración, joder, nunca había sentido la sensación de que es me vibrar su mando y era muy... No sé cómo calificarlo. Inmersivo, sí. Sí, sí, sí. Era como decir, joder, es que estoy sintiendo la explosión que hay ahora mismo en pantalla o el acelerón que acabo de tener. O sea, era muy inmersivo para la época. Aunque ahora resulte extraño, ¿no? Y estemos tan acostumbrados a la vibración en los juegos. Pero en aquel momento sentías, guau, esta propulsión que he hecho, guau, cómo mola. Aunque sí, es verdad que, perdona Juanjo, que aquello en la época también consumía sus pilas buenas, ¿eh? Claro, claro. Pero bueno, se llevaba incluso para guardar, imagino que claro, eso es un cacharro que tienes que conectar. Sí, claro, iba acoplado a la parte trasera de la consola, en la parte superior había como una ranura y ahí es donde se conectaban diversos periféricos de Nintendo 64, tanto el Rumble Pack, el Transfer Pack para meter cartuchos de Game Boy. Pero del mando. Del mando, sino de la consola. Exacto. Uh-huh. La consola también tenía sus propios periféricos, ¿no? Como el Expansion Pack y otros. Todo llevaba el nombre Pack en aquella época. Había uno para meterle juegos de Game Boy para el Transfer Pokémon. Pack. Para el Pokémon, sí, el Transfer Pack se llamaba, exacto. Yo quería comentar del gameplay que me parecía bastante... A mí me gustaba mucho jugar a este juego porque me parecía muy dinámico, pero había un momento que me gustaba mucho, que tenía que ver un poco más bien con el diseño, pero un momento de parada cuando acababas cada fase, en el cual, pues eso, cambiaba la música a una música más relajante, más como de épica, de lo has conseguido, y entonces se ponían los cuatro Arwin, se ponían en, como si fuera en posición, ¿no? Los cuatro, y entonces Fox pedía un reporte, All Aircraft Report, creo que decía. Entonces cada uno daba como su situación en la misión. Pues mira, me ha parecido esto bien, todo en inglés, ¿no? O esto mal, o he salido bien parado, tal. Entonces era un momento así como de crear piña, de grupito, de sentirte, hemos acabado la fase y cada uno ha podido hacer esto así o asá. Y me gustaba mucho eso, ¿no? En cuanto a que acababas una fase y te daban como esa sensación de grupo, de equipo, que te animaba a ir a la siguiente o alguno caía, que eso también pasaba, ¿no? Moría alguno y cuando alguno caía, pues entonces la siguiente fase no la jugaba porque tenía que irse a la base a reparar la nave. Todo eso dentro del gameplay pues te hacía vivir una situación que te iba hilando una fase a otra, más que jugar de una manera más puramente fase a fase individualizada. Era satisfactorio. Me ha parecido, es muy divertido eso, pero también me gustó mucho algo más directo como es el barrel roll. Eso de coger y poder hacer los giros hacia un lado, hacia el otro, y luego el hacer el looping y todo eso, eran cosas que me sorprenden de un juego con tanto tiempo. Y dices, joder, ¿cómo mola? Han metido un sistema para poder hacer cosas muy chulas, bastante sencillo de manejar. Por lo menos de manejar con mandos normales. No sé si con el mando, juego con el mando de la Nintendo 64 era fácil de hacer. Sí, muy simple, muy sencillo. Básicamente era lo mismo, ¿no? El gatillo que hemos dicho que se usaba como de disparador para los juegos de shooter era para hacer el barrido, el tonel hacia la izquierda, y el otro, el que estaba sobre la botonera, era el que hacía la derecha. Y una cosa curiosa, no podías hacer esto siempre, bueno, que la función era básicamente hacer los giros rápidos y cuando te disparaban repeler los disparos, pero sobre todo si te rompían un ala del avión que te podía pasar del Arwing, entonces tenías que esperar a coger un ítem que era un reparador de alas y hasta ese momento tú no podías hacer el tonel y ahí es cuando lo echabas de menos. Cuando no podías hacerlo, cuando decías, madre mía, ya no me puedo salvar de la manera que me salvaba, porque es un giro bastante interesante y que te salvaba de muchas. Es verdad, yo he roto unas cuantas alas y la pasaba bastante peor, es verdad. Sí, a mí todo lo que tiene que ver con las piruetas, el control de la nave, al final era como replicar lo que habíamos visto tantas veces en las películas, en el cine, e incluso cualquier niño de entonces con sus juguetes, el sostener en la mano una nave y fingir que está en mitad de, yo qué sé, como en Star Wars, como en las originales, igual sentirte dentro de un caza. Que tenía una función práctica ya para la consecución del juego al completo. Porque, por poner otro ejemplo, Falco, que siempre es el más intrépido, que se mete en más jaleo, que es muy chulo, es muy vacileta él, pues a lo mejor siempre salía por ahí delante y le estaban persiguiendo tres, ¿no? O a Pipi, bueno, a alguno de ellos. Siempre alguien le estaba persiguiendo. Y tú, cuando le dabas al turbo y salías todo lanzado, lo usabas para poder llegar y cargarte a los enemigos que estaban apurando a Falco. De ese modo podías desbloquear algún recorrido nuevo o algo así. Y no era una función simplemente estética, sino que tenía una practicidad que además si no la ponías en el momento adecuado, no conseguías hacer la consecución del juego completo, claro, que es al final lo que tenías que hacer. Efectivamente. Era muy satisfactorio, como digo, era interesante. Te exigía como jugador también aprenderte el control, que era fácil, pero dominarlo, como todo en esta vida, pues sí que requería un poquito más si querías lograr una buena puntuación. Pero en todo esto hay algo crucial, que son las fases, son los planetas, son los enemigos. Y Tony, como alguien que se ha pasado este juego como 8 o 9 veces que no lo has contado, imagino que tendrás muchas de ellas memorizadas a fuego. Bueno, si bien me sé unas cuantas bastante bien, tengo que decir que no las he visto todas. Hay 16 en total, teniendo en cuenta de que Venom tiene dos variaciones. Y a lo mejor la segunda de Venom es la única que no he visto. Pero la verdad es que es curioso cómo con estas 16 o 15 más variante... stages, hay tantísima variedad y, o sea, se juega con los colores, con la ambientación, con los enemigos, con mecánicas. Y es que en estas 16 estamos en 13 con el Arwing, en 2 que son Macbeth y Titania con el Landmaster, que es este tanque que ya ha hablado Editor de él, y el Blue Marine, este submarino, en Aquas. Bastante bien le viene el nombre. Aunque yo personalmente, y esto ya es cosa mía, el Blue Marine me parece lo más anticlimático con diferencias. Es el equivalente al Gyrowing en Star Fox Zero. Este vehículo que baja mucho el ritmo de juego, mucho más una cosa tirando un poco forzado, a... ¿no? Sí, más tirando a tranquilito cuando lo que quiero no es algo tranquilito. Pero bueno, eso ya solamente es en un nivel, con lo cual se lo puedo pasar. En cuanto a la cantidad de rutas, porque al final, según lo que hagas, depende de qué nivel coges una ruta u otra, hay 25 en total. De estas, pues hay algunas que son las, digamos, fáciles, otras que son las difíciles y entre medio pues están las normales. Y es curioso que entre estas se conoce por la revista Nintendo Power, bueno, de hecho la Nintendo Power Strategy Guide, que hay una que es la número 24, que es la favorita de Miyamoto. Según él ha reconocido que esta es la que más le gustaba a él, que se basa en Corneria, Sector Y, Katina, Sector X, Sector Z, Área 6 y la segunda de Venom. Por esto ya estamos viendo que en total jugarás desde principio a fin un total de 7 stages distintas, 7 niveles distintos, y no habrá ninguno más. O sea, no tendrás una variación de a veces 6, a veces 8, 9, no, siempre van a ser 7. Entonces, hay unas cuantas que me gustaría destacar porque a mí pues me han calado mucho. La primera es la primera que vemos, que es Corneria. O sea, yo creo que si algo hace bien Star Fox es abrir con Corneria, ya sea en Star Fox de Super Nintendo, en 64 3D obviamente, o en Star Fox Zero, que al final son la reimaginación unos de otros. Y creo que Corneria siempre lo clavan. Creo que dentro del equipo de desarrollo siempre está este sentimiento de Corneria es lo primero que van a ver. Hacedlo bien, hagámoslo genial. O sea, aquí tiene que estar todo claro, la gente tiene que saber cómo moverse aquí y tenemos que meter elementos que enganchen ya de primeras. Y sobre todo la banda sonora, especialmente en Star Fox Zero, que para mí tiene la mejor banda sonora de la saga, pero aquí ya cada uno que me venga a dar de colleja si quiere, pero realmente lo pienso. Pero en general creo que Corneria siempre tiene una banda sonora increíble, pero increíble. También aquí se introduce el tema de tener diversos caminos, ¿no? En este caso, si salvamos a Falco de unos enemigos que le persiguen y después pasamos por debajo de unos obstáculos, Falco nos guiará, nos dirá, oye, ven por aquí, no sé qué. E iremos por detrás de una cascada y ahí habrá pues un enfrentamiento a un boss distinto. Esto es uno de los elementos básicos para mí de Star Fox, ya lo he dicho antes. Y es que creo que en Corneria ya al principio están todos los elementos que hacen de Star Fox, que es este camino alternativo, es frenetismo, es acción, es conseguir coleccionables al final, ¿no? Los anillos plateados, dorados, potenciarte el arma y tal. Diversos enemigos, pequeños, grandes, una ambientación muy única, al final Corneria, esta ciudad que está devastada en este momento y tal, creo que es una grandísima presentación y por eso es de mis favoritas. Otra que quiero destacar es la primera de Venom, la de, se supone que es el camino fácil, pero es curioso porque la Venom del camino fácil es más fácil que la Venom del Camino Difícil. Pasa que la Venom del Camino Difícil, esta Venom 2, mola bastante más. No voy a desvelar aquí spoilers, pero mola bastante más. Con esta Venom tenemos también esto de escoger un camino u otro, pero no para ir a otra stage, sino para que este mismo nivel cambie. En cierto momento, dos de nuestros compañeros dirán, yo voy por la izquierda, yo voy por la derecha, y tú eliges a cuál de los dos seguir, y eso te cambia el camino, ¿no? Hay diferentes elementos según el que elijas. Después también hay un boss previo al boss final de Andros, que es el Andros falso, y que es el boss previo es un golem bastante chulo, una persecución ahí muy pasillera, en un lugar muy estrecho, con obstáculos que van saliendo y tal, que creo que está súper, súper chula y es una gran antesala a un final boss. Después Ficina, que es una stage de rango abierto, ¿no? De all range mode, que la destaco en la versión de 3DS sobre todo, porque es que es preciosa. O sea, es increíble lo bien que se ve la nieve, las montañas de nieve, y es que es fantástica. Y además, claro, empiezas ahí, bueno, vale, estoy matando aquí en all range mode unos cuantos bichos genéricos, pero aquí qué va a salir más. Y claro, luego ves que vienen los Star Wolf y ahí ya empieza lo turbio y lo duro. Y creo que es como ir escalando en cuanto a dificultad y en cuanto a tensión en una stage bastante, bastante chula. Y por último, Macbeth. Macbeth, yo creo que esta se juega con el Landmaster y es esta en la que pues estás persiguiendo un tren, en la que al final sale el boss, y creo que construye muy bien lo que es una dificultad que va escalando hacia arriba también. Muy estrecha en algunos momentos, con obstáculos, van lanzando rocas, tonos muy grises en la versión original. De hecho, la versión original de Star Fox 64, hay que ver lo oscura que es a veces, pero que oscura en plan de que a veces molesta de lo oscura que es, que luego después en el remake de 3DS pues se cambió eso, y yo lo prefiero. Y la verdad es que, o sea, para mí personalmente es un nivel bastante, bastante, bastante chulo. Y bueno, iba a decir que no iba a hablar de Venom 2. No lo he jugado, lo he visto bastantes veces en vídeos. Y creo que es un final muy chulo. Al final es un final sentimental, es un final en el que a pesar de que pueda no ser tan difícil como el Venom del Camino Fácil, sí que te da... Solo diré eso, que te da un final muy, muy chulo y sentimental. Vale. Y da incluso esperanzas a un Star Fox 64-2 que nunca se materializó. Nunca, efectivamente. Pero a mí me encanta los encuentros con los enemigos, esas secciones que desde luego son, vamos, puro frenetismo, como dices, muy intrépidas. Y al final ahí es donde está, para mí, lo verdaderamente interesante de la obra. Lo bien ejecutado que está todo, lo bien recreado. Hay momentos que es que no se te olvidan. La primera vez que ves esa lluvia de meteoritos... que van a por ti, no sé, me parece muy interesante un juego que, poniéndonos en la piel de la época del 97, es increíble. Es increíble, y además mientras suenan temazos como este. Me dice Aitor, la nave Gumi, por favor, la nave Gumi. No, por favor. Bueno, tú decías que la sección de la nave Gumi en el último Kingdom Hearts no difería mucho de Star Fox. No, decía que Star Fox podría aprender de lo que se hacía ahí, porque era un mundo semiabierto con muchas cosas que hacer. Vale, bueno, vamos a quedar con ese dato, que hoy estamos para hablar de Star Fox y de la música. Juanjo, de la música, por favor, qué maravilla. Bueno, vamos a hablar de lo que es el sonido en general de esta saga, porque una cosa interesante es que en este juego es la primera vez que se digitalizaron voces, ¿no? En un idioma comprensible, quiero decir, porque en el Star Wing o el Star Fox original de Super Nintendo, pues la máquina no daba para ello, y entonces las voces sonaban en el idioma Lylat. Y bueno, aquí también lo puedes hacer, puedes seleccionar este tipo de voces, pero la realidad es que lo que mola es disfrutarlo en inglés, que es como se disfrutó aquí en el mundo occidental. Y hay frases que son muy, muy míticas del juego, ¿no? De hecho, se quedan un poco como historia, iconografía, incluso meme de Nintendo, como ese, ya lo habéis citado varias veces, ahí está el nivel del el Dua Barrel, ¿no? Que es bastante conocido. Y también hay otra, ¿no? Que a mí me gusta mucho, que es Playtime is over, Star Fox, que le dicen los enemigos en un momento dado. Y también se ha quedado un poquito en el imaginario colectivo sobre este juego, sobre las voces, que es una parte... muchas veces no recordada, pero bastante interesante del juego, y es que mediante comunicadores siempre están hablando o entre ellos o con los rivales, hay conversaciones en batalla, o incluso te encuentras algún amigo y entonces te saludas con él. El tema de las voces y la comunicación hace que el juego vaya más allá del mero juego de naves espaciales. Es algo interesante que no se suele analizar sobre la franquicia Star Fox. Y bueno, ya hablando de la propia banda sonora, decir que el estilo es bastante épico, ¿no? Casi toda la música suele tirar por ese lado. Y aunque no se pueda considerar el mejor trabajo de Koji Kondo, que es el compositor principal de la banda sonora, sí que se puede decir que, claro, al ser una obra de este genio, pues es un juego que tiene que ser bueno en cuanto a este apartado, sí o sí, ¿no? Y tiene un estilo orquestado, ¿no? Y el único problema que yo le puedo encontrar es que está lógicamente limitado por el formato cartucho de Nintendo 64, que obligaba a un ahorro compulsivo de memoria. Esto lo hacían todas las compañías, Nintendo incluida, y que no permitía grandes alardes como pasaba con el CD. Por ello, la mayoría de temas, por no decir todos, son bastante cortitos. He dicho que el compositor principal era Koji Kondo, y no voy a profundizar en Koji Kondo porque se ha hablado mil veces. ¿Qué me dices, Juanjo? No se sabe quién es Koji Kondo, ¿no? Simplemente es el compositor de las melodías de Mario y de Zelda, y con eso yo creo que ya lo he dicho todo. Es un dios en la Tierra, y este hombre pues va a ser admirado por los siglos de los siglos, amén. Pero hubo otro colaborador que trabajó en este juego, que es Hajime Wakai, y de esta persona sí que podemos sacar alguna información, y que trabajó a partir del año 1997, curiosamente el año de salida de este juego, como compositor en el departamento de análisis y desarrollo de Nintendo, ¿vale? Se encargó en un primer momento de los efectos sonoros de Yoshi's Story, y eso le valió para colaborar con Koji Kondo en Stellar Wars, y se encargó en concreto de los temas de mapeados y batallas. Tuvo buenas críticas y por eso ha trabajado en este apartado musical en varias obras como, y ojo aquí ya vamos a descubrir una persona a la que habrá que seguir en el futuro, F-Zero GX, Pokémon Stadium, Pikmin y Pikmin 2, Wind Waker, ojo, ha colaborado en Wind Waker, Star Fox Assault o Skyward Sword. Es decir, este señor no es un cualquiera, este Hajime Wakai, que simplemente colaboró con Koji Kondo en este juego, ya pintaba maneras, porque la banda sonora de este juego, sin ser una autentiquísima maravilla, sí que se puede decir que acompaña bastante bien a nivel general del juego y tiene temas muy interesantes que yo creo que están en el imaginario de todo lo que haya jugado y que acompaña en general al nivel de juego, que raya bastante alto. Sin duda, al final entiendo las limitaciones, pero aquí se ve, como tú dices, esos grandes nombres, esos talentos en la banda sonora, en el apartado de sonido, que fíjate, voy a hacer un poco de trampa y perdóname, pero claro, yo tengo aquí la mesa de mezclas y cuatro temas mal contados, pero vamos a escuchar esas voces, no de la versión original, que sería lo suyo y son muy buenas, sino de 3DS, donde tuvimos a Alfonso Vallés, donde tuvimos a ese reparto fantástico en castellano, que también, bueno, aunque sea por H o por B, nos viene bien ponerlo y escucharlo. Orneria, cuarto planeta del sistema Lailat. El malvado Andros había convertido este otrora próspero sistema en un páramo al borde de la extinción. El general Pepper, del ejército de Corneria, consiguió exiliar a este científico loco. Bueno, tampoco vamos a escucharlo entero porque es cierto que es como hemos empezado el programa, pero es cierto que esto le da una dimensión. Llegó en 3DS, cierto, pero pongámonos en la época, sobre todo los jugadores americanos, que sí que lo escucharon en su propio idioma, que esto era otro punto más de inflexión. Es que fijaos. Yo también voy de camino. ¡Apunta al pecho! ¡Análisis de datos completado! ¡Haz algo, Fox! Yo también quiero... ¡Haz algo, Fox! Imagínate tú eso en América. ¡Haz algo, Fox! ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, yo quería decir que hay muchos temas a destacar. A todo el que pueda, la banda sonora está en todos lados, creo que está pues, en Spotify incluso, es decir, que cualquiera puede buscarla, y tiene temitas muy buenos. El tema de los créditos está bastante bien, es el único largo que yo creo que podíamos ver ahí, y como algo reseñable, como con un tamaño medio aceptable, y también tiene otros como el de Katina, o lo de los bosses finales también está bastante bien, sobre todo el boss final, el tipo B, hay varios, pero el B es el que yo creo que es más destacable. A mí quería aclarar una cosa con lo de las voces de antes. Es verdad que este juego tiene muchas voces, pero es que dicen, no se sabe seguro, pero parece ser que 4 megas son utilizados exclusivamente para voces, teniendo en cuenta que había 64 en total y que la propia consola tiene 4 megas de RAM, imaginaos la cantidad que era para meter voces. Por eso este juego concretamente tiene tal cantidad de voces, porque se ha reservado mucha cantidad de memoria y eso de espacio, y eso ha permitido que tuvieran más calidad y que pudieran coger y tener conversaciones constantes. Que por cierto, con eso de haber llegado el original en inglés, pues en mi caso se perdían demasiadas para mi gusto. Claro. Pero que es una gozada. Jugarlo en castellano ha sido una pasada, la verdad. Yo desconocía ese dato. Con esas voces. Pero sí que lo tengo el dato, vamos, contrastado, de que muchas líneas de diálogo se quedaron fuera. O sea, imaginémonos la situación, incluso otras se metieron por insistencia del propio guionista, de todos los que jugaban en la empresa. Por ejemplo, en La lluvia de meteoritos hay un momento en el que te dicen por el pinganillo: ¡ánimo, Fox, sé fuerte, tú puedes! Y eso lo pusieron porque a la hora de probarlo vieron que les costaba mucho jugar ese tramo. Y es muy llamativo. Sí, bueno, de todas formas creo que se vio quedar muchísimo fuera, porque creo que el otro día Juanjo nos comentaba que viene con un manual espectacular el juego y con mucha historia en ese manual. Sí, sí, sí. Claro, y entonces toda esa historia no la has metido en el juego, porque claro, como no hay espacio para CGI, espacios para meter más historia, una introducción al principio y vas que chutas, pero tiene muchísimo más lore del que... ¿Te imaginas que está fuera en el manual que te viene con el juego? Al fin y al cabo era un todo. Totalmente. Sí, además es algo muy típico de aquel momento, es algo de su tiempo, y es el completar el juego con el libro de instrucciones, porque los juegos pues no daban para poder... Ya el CD cambió eso, ya se podía meter toda la información, el lore, todo lo que tú querías lo podías meter in-game, pero hasta ese momento los manuales de instrucciones eran un apoyo para el juego en todos los aspectos, incluso para definir gráficos que no podías hacer en el juego porque los píxeles no te daban para lo que no te daban, pues tú el dibujo original del personaje lo hacías en el manual y tú te imaginabas que ese personaje que tú manejabas en el juego era como el que tú veías en el manual. Eso es. Fíjate, Juanjo, yo creo que si estamos hablando de música, es un buen tramo para hacer una pausa y creo que tú, mejor que nadie aquí, puede decirnos qué tema deberíamos de poner que sonase en este momento. Bueno, pues yo creo que el tema más icónico que a mí más me gusta de este juego, de esta iteración de Star Fox o de Lilac Wars, sería el tema de Star Wolf, que es esa batalla en el Long Range Mode, que es cuando están todos ahí batallando en un sitio cerrado. Y este tema es, para mí es el más icónico o el más representativo de esta iteración. Pues vamos a escucharlo y volvemos en un momentito. We'll be right back. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de este Lylat Wars de Nintendo 64, un título mítico para personas como Tony, que seguro que muchos recuerdan con gran cariño, como nos lo han hecho saber en esos audios que luego escucharemos en los comentarios, y que hemos tenido oportunidades de disfrutarlo, no solamente en Nintendo 64, como en el caso de, por ejemplo, Aitor, que tuvo la oportunidad, vamos a dejarlo en la oportunidad porque tenía la consola, otra cosa es que llegase a su vida o no. Pero hay otros que ni eso, que teníamos nuestra Play y tan contentos y tan felices. Ahora, afortunadamente, el que se quiera acercar tiene más opciones, ¿no, Juanjo? Sí, hay más opciones para disfrutar de esta franquicia, pero hay que decir una cosa, no son muchas las opciones oficiales para poder jugar este juego. Están las extraoficiales, y esto es para todo el mundo, ya sabe cómo hacerlo, no creo que haya que especificarlo aquí. Pero la realidad es que, aparte de esta edición de Nintendo 64, solo hay dos maneras oficiales de conseguir el juego. Y una de ellas es la que ya hemos dicho en varias ocasiones, que es esta versión para Nintendo 3DS, que tal vez es la que haya quedado más ya llamándose Star Fox 64. Este ya no es Lylat Wars. Y baratita. Hay que decir que es muy barata a día de hoy. Está por 20 euros, lo tienes en cualquier sitio. Nuevo, ¿vale? No de segunda mano ni nada, sino que en cualquier sitio. Además, es un juego bastante difundido y es un juego select. Tiene como mejoras sobre el original, pues que está en 3D, evidentemente, cuando está en 3DS, pues que le sienta bastante bien, de decirlo, que es un juego como poco que justifica el meterle 3D al juego. Si lo juegas en la New 3DS es cuando de verdad se hace el juego bastante, bastante atractivo en este apartado. Tiene bastantes mejoras gráficas, sobre todo en las texturas, ahí es donde el juego se queda finito, se queda muy bien, también en el rendimiento. Este juego va a 30 FPS clavado, no baja a 20 o algo así como le pasaba al original, que tenía algunas caídas bastante abruptas. Y después tiene un modo desafío, que esto es algo nuevo que se incluyó en este juego, que es para volver a jugar los niveles pasados, pero en una partida completa. Así como de seguido de carrera, que también es algo que es bastante interesante. Otra cosa interesante es que tiene el multijugador local, en vez de ser como era la Nintendo 64, recordemos, para el que no haya tenido la consola, una consola que venía de serie con 4 puertos, y muchos juegos estaban destinados a jugar a 4 players, y lo que se hacía era partir la pantalla, un monitor, en 4 partes, en 4 cuadros, y cada uno pues era el propietario de uno de los cuadros con uno de las naves. ¿Problema de aquello? Imaginaros jugar una tele de tubo de aquellas pequeñillas, cada uno con un cuartito de esos, ¿no? Pues eso se cambia ahora con la 3DS. Y este multijugador local, pues conectan las consolas, como ya muchos ya sabemos cómo va, ad hoc, y cada uno juega con su pantalla. Y permiten probar, esto es una cosa interesante, si no tienes amigos, que es muy posible que te pase, porque es algo lógico que tengas dificultad para jugar este juego con tus colegas y tal, pues puedes configurarlo para jugar con bots. Y aunque no puedas jugar con nadie, pues al menos tienes la posibilidad de probar este modo, que es algo que, por ejemplo, te podía ocurrir, no sé si os acordáis con esta Zelda que había para Game Boy Advance, que tenía un modo para 4 jugadores. Forest World. El Forest World, pues que no podías probarlo si no tenías cuatro amigos. De hecho, yo ese, sí. ese modo nunca lo he podido probar con nadie. Pues el caso es que aquí al menos sí puedes hacerlo, ¿no? Vale, esta es la versión de 3DS, es la más accesible, pienso yo, hasta el día de hoy. Y después tenemos la versión de la consola virtual de Wii y Wii U, que no es más que un port, ¿no? Pues podríamos decir, con pequeñas diferencias, la mayoría para bien, es decir, sobre todo ajustes gráficos, para que el juego se, pues, se adecue bien a las pantallas planas, que es la que tenemos hoy, porque este juego pensemos que estaba hecho para disfrutar en monitores de tubo. Y solo un detalle negativo podría decir yo, y es que perdemos, como perdemos el Rumble Pack, también por ende perdemos la vibración en este juego. Pero yo aquí quería invocar a Tony, porque sé que él tiene este juego de esta manera, y yo como no lo he podido adquirir así, así nos puede un poco, pues, de dar un poquito sus impresiones sobre este juego. Pues a ver, la versión de Wii U de Star Fox 64, claro, yo estaba en plan, no, es que cuando puedo evito piratear, y que es prácticamente siempre, hace yo creo que años que no pirateo, al menos no que me venga a la cabeza, y dije, ostras, pero esto estaba en Wii U, miré, digo, vale, guay, sí, está para comprarlo, voy a mirar tal, no sé qué, y me pone, es que no puedes porque ya no se pueden añadir fondos desde tarjetas, y digo, ostras, y no, compro una Nintendo eShop Card, ¿qué pasa? Que costaba 15 euros la mínima y el juego cuesta 10 total. Lo pude comprar de una manera por la web de My Nintendo y tal, que quien quiera comprar algo de Wii U 3DS, esa es la vía. Y la verdad es que en general bien, se puede incluso mapear los botones como tú quieras, hay un submenú bastante, bastante chulo y sencillo y de verdad que es súper amigable, pero a la hora de hacer el U-turn, ¿no? Este de volver hacia atrás o de simplemente hacer este tirabuzón como que vas para arriba y haces un aro y vuelves para abajo, eso es súper difícil, no sé por qué, hay algún problema con el input o algo, y he visto por internet que hay más gente con este problema. Y a mí, por ejemplo, se me hizo imposible planear con el Landmaster, esto que empiezas a volar un poquito y tal, me fue imposible, no pude en toda la partida, de hecho Macbeth me la pasé como pude y luego en 3DS lo hice perfectamente. No sé qué problema hay con el input, personalmente no recomiendo esta versión y de hecho os digo, si queréis jugarlo, id a 3DS directamente, está en Nintendo Select, está súper barato y están haciendo liquidación de juegos, pero sí, la versión de Wii U, más allá de ese problema de input, lo demás bien, pero claro, es un problema que en ciertas pantallas como Macbeth te deja vendidísimo. Y poco más, decir que, como ha dicho Tony, hoy día lo interesante es jugarlo en 3DS, pero para mí, yo siempre lo diré, como el original, no hay nada. Hombre, es otra experiencia desde luego, sobre todo en 2019, quiero decir. Teniendo la opción, lo mejor es que cada uno elija, hay posibilidades. Y claro, hay una cosa clara, no es lo mismo jugar a Star Fox 64 en 2019 que en el 97, eso es obvio. Igual que no es lo mismo los gustos personales de cada uno. Pero sí que hay datos que podemos analizar o interpretar. ¿Cómo se vivió en la época este lanzamiento? ¿Si realmente fue tan trascendente como aquí queremos ver o no fue para tanto? Creo que Atreides sí que has hecho un trabajo de arqueología, de sacar revistas y bucear a ver qué se comentaba en la época. Pues sí, la verdad es que me lo he pasado pipa. ¿Para qué voy a decir otra cosa? He estado mirando en la época y Star Fox 64 recibió muchísimos elogios de la crítica y fue uno de los juegos más vendidos del año 97. Tú antes lo decías que había vendido 4 millones en venta, de copias en total, pero es que empezó vendiendo en la primera semana 500,000, superando a Mario Kart 64 a Super Mario 64. Claro, ese año fue uno de los juegos más vendidos en el 97. Y su remake ha vendido también más de 1,000,000 de copias, entrando a formar parte de los Nintendo Selects. De ahí que ahora esté muy bien de precio y creo que a mí me salió por 17 euros o algo parecido. O sea que si tenéis oportunidad recomiendo cogerlo porque salió muy bien y ha seguido siendo un éxito, la verdad. Las críticas fueron muy positivas y lo que destacaron fue la ramificación de sus niveles y el multijugador a 4, lo que lo ponía por delante de los demás shooters, sobre todo según la revista Next Generation. Es verdad que no había tantos juegos que se pudieran jugar a 4 en la época, es lo que destacabais antes, la Nintendo 64 salió con 4 ports y la mayoría de las consolas tenía para 2, o sea que era una ventaja de serie sin tener que comprar multitap ni nada parecido. Destacaron mucho la cantidad de diálogo que hemos comentado antes y GamePro le dio al juego un perfecto 5 de 5 en las cuatro categorías, decía que el joystick analógico demuestra lo que vale aquí con su mejor rendimiento hasta la fecha, demostrando una respuesta impresionantemente nítida que te permite realizar los movimientos rápidos que se necesitan para sobrevivir. El Rumble Pack se asocia con los sólidos controles y las puntuaciones como un gran complemento. Claro, eran cosas que no se habían visto, ni el joystick analógico ni el Rumble Pack. Y no era un experimento extraño, sino que cogías y te hacías muy fácilmente a ello, con lo cual la Game Pro le pareció una maravilla. Pero es que una puntuación perfecta dice mucho, ¿eh?, de cómo les cautivó. Claro, pero tú imagínate que de repente tienes algo que nunca habías visto, que vibraba y te metía en el juego, y encima lo estás controlando con un joystick analógico, con el cual estás pudiendo hacer looping, estás pudiendo hacer barrel rolls, en fin, era algo muy, muy diferente. Aunque hubo críticas, o sea, no todo fue bueno, sino que hubo alguna crítica, pero la principal era que no era un gran salto como había sido Mario 64, y aunque ofrecía un poco más de libertad, seguía siendo un shooter sobre raíles. De hecho, se parecía mucho al original, al Star Fox original, aunque tuviera algunas variaciones. Pero tampoco sé qué esperaban. Quiero decir, un salto, claro, en según qué aspectos. No te preocupes, esto era una visión de algunos críticos, pero ya verás que hay algunos otros críticos con mucho nombre que no tienen esa visión. Ahora te cuento. De todas formas, no fue una crítica que influyese mucho. Por ejemplo, GameSpot dijo directamente de él que era un clásico instantáneo cuando lo cogió. O sea, que entre GamePro el 5 de 5 y GameSpot de clásico instantáneo, no empezó con una mala recepción. Y de hecho, Metacritic le mantiene un 88 en la actualidad, porque se han ido añadiendo críticas a través de los años, retrocríticas que se hacen de revistas que están dentro de Metacritic y que hacen la crítica actual, pues aún así se tiene un 88 de nota agregada. Por contextualizar, en España salió junto a juegazos como Doom 64, a punto de salir GoldenEye, que fue al 64, que fue al mes siguiente. En PC salió con el fantástico Discworld 2, basado en el universo de Terry Pratchett. Salió el Oddworld Abe's Odyssey para PlayStation. Y curiosamente salió Croc, el Mario que Yoshi que Argonaut hizo. Sí, sí. Bueno, para que te hagas una idea, Sega Saturn recibía SMS. Y salió un juego que generaría el halo de culto con los años, como era Parappa the Rapper. ¡Ostras! Eso es lo que se encontraban en ese momento la gente cuando salió este juego. Y el Star Fox 64, bueno, pues no tuvo mala recepción por parte de la crítica. En España, Nintendo Acción le dedicaba un artículo previo en julio, aunque lo titulaba Star Wing 64. Hay que tener en cuenta que salía en noviembre. O sea, que el nombre de Lilith Wars debió ser una decisión de casi última hora. También se preguntaban si llegaría a España con el Rumble Pack o si siquiera llegaría el Rumble Pack aunque fuera por separado. Todavía les dio tiempo para dedicarle una preview en septiembre, ya así con el nombre de Lilith Wars, donde alababan a Shigeru Miyamoto y aclaraban que se vendería conjuntamente con el Rumble Pack y que estaba arrasando en USA por delante de Mario 64 o Mario Kart. Al final, por fin lo analizaron, le dedicaron 6 páginas al juego y decían que podía ser el mejor matamarcianos de la historia. Wow, qué titular, ¿no? El mejor matamarcianos de la historia. No, hay que comprender, sí. Hay que comprender que este juego en su momento gráficamente era un portento, era un juegazo. Hoy día lo ves y es otro más, ¿vale? Pero hay que ponerse en el contexto de que su rival, la Play, no era capaz de llegar a lo que podía hacer la Nintendo 64 con este juego, ni por allá pasó. No llegaba a poder mover el juego de una manera tan consistente. Llegó en el momento idóneo. Exacto. Una muestra de músculo, básicamente. Era como si de repente tú coges y has estado jugando con las consolas de PlayStation 3 y de repente llegas, ni siquiera, porque sería incluso anterior, pero bueno, PlayStation 3, las anteriores, y te encuentras con que tienes el Uncharted 4 o el Gears 5, por ejemplo. Claro, era avanzadísimo visualmente, nada parecido a muy lejos a las anteriores, pero es que todavía con un salto mucho mayor. Entonces, bueno, pues impactó muchísimo. Mira, en Superjuegos, por ejemplo, lo analizaron en el número 66 y destacaban lo variado que era porque los que decían que era igual que Star Fox o estaban empanados o no habían jugado más de 10 minutos. Que habían incorporado mejoras a Star Fox 2 como el juego A4 que iba a ser A2 en la Super NES o el uso de más vehículos como el tanque o el submarino. Todo esto lo decía Nemesis, Bruno Sol, una auténtica autoridad en juegos que lleva, pues eso, toda la vida haciendo crítica de videojuegos. Y una de las personas con la cabeza mejor amueblada que he leído, la verdad. Y decía, una vez más, Don Shigeru y su equipo vuelven a unir la más sincera jugabilidad con opciones y rutas ocultas por arrobas, respaldando todo el conjunto con gráficos absolutamente prodigiosos que demuestran su poderío desde los albores del juego, como el reflejo del AR-Wing en el agua hasta el duelo final con Andros. Y le cascaba un total de 96, entrando segundo en el ranking de Nintendo 64 solo por debajo de Mario 64. Casi nada. Sí, yo creo que más o menos para hacernos un poco de idea de cómo se recibió, no va mal. Pero todavía me queda una más, que es la de Hobby Consolas, que en aquella época, en el número 72, lo analizó Sonia Ralph, que ya no firmaba como Teniente Ripley, y que en su valoración decía, de primeras, Layla Wars parece un matamarciano más, aunque muy bonito. Después, cuando vas profundizando en las sutilezas del control, en las posibilidades tácticas de los distintos niveles, en lo variado de los escenarios y en lo imaginativo de los enemigos, empieza a ganar interés y acaba por resultar imposible resistirse a la tentación de tratar de descubrir todos sus secretos. Por desgracia, el torrente de emociones que desborda este juego se acaba en unos días, ya que 15 mundos se hacen a todas luces escasos. Claro que todo puede tener su lado bueno y siempre te quedará la posibilidad de sacarle más jugo a Layla Wars enfrascándote en combates de hasta 4 jugadores, intentar ganar medallas y todos los planetas y mejorar los récords de cualquiera que haya intentado retarte. En cualquier caso, un juego realmente impactante. Y le puso un 93. Es un poco una visión global que se repitió en España de que era un juego enorme, espectacular y muy avanzado para su momento. Yo creo que es bastante adecuado. Que gustó, eso es lo que podemos decir, que parece evidente que caló realmente en aquella generación y que no son invenciones que podamos hacer con los años, sino que realmente eso ha quedado registrado y es patente. Pero claro, esto es lo que dice la prensa, estos son los datos que hemos recogido, pero ¿nuestros oyentes qué piensan de todo esto? ¿Qué experiencia, qué anécdota tienen ahí guardada, atesorada, de este Layla Wars? Pues lo mejor es que escuchemos algunos audios que nos han mandado. Mi nombre es Fox. Fox McClane. Tras la muerte de mi padre, me uní a esos otros tres para formar el equipo Star Fox. Can't let you do that, Star Fox. Vale, de acuerdo. No soy Fox, soy Danny, de la Guardia de Hyrule. No quería faltar a esta nueva cita con vosotros para este nuevo informe de misión dedicado a Layla Wars, uno de los juegos que sufrió ese cambio de nombre al llegar a Europa. Pues desde el otro lado del océano lo conocen como Star Fox 64. Y he de reconocer que en la época no lo jugué. Sí que lo había visto en revistas, por supuesto, pero realmente yo creo que la primera vez que vi o manejé a Fox fue en Super Smash Bros. He de decir también que posiblemente mi primer Star Fox fuese Star Fox Adventures, mi primer juego de GameCube y con el que tuve la suerte de disfrutar de un salto generacional brutal y que siempre defenderé a capa y espada porque para mí es un juegazo y es cierto, quizá no es un Star Fox al uso, pero es un Zelda bastante guay. Bueno, Layla Wars, el juego de 64, llegaría años más tarde gracias a Diego, por eso he dicho antes la Guardia de Hyrule, porque quería hacer alusión a Diego de la Guardia de Hyrule, que fue el que me regaló ese cartucho suelto para poder disfrutar de las aventuras de Fox y compañía en Nintendo 64. Para él es un juego al que le tiene muchísimo cariño y claro, bueno, dijo, pues este se lo tengo que regalar a Dani. Cuando lo probé, es cierto que es un juego que ha envejecido bastante bien en mecánicas jugables, es muy entretenido por su aspecto, o sea, por su estilo arcade, y lo cierto es que es muy rejugable y que invito a todos a jugar, porque la verdad es que los personajes enamoran, tienen muchísimo carisma, y si no os atrevéis con los gráficos de 64, jugadlo en 3DS, que tiene además un doblaje maravilloso al castellano y que bueno, ese efecto 3D también yo creo que estaba bastante guay, aparte del lavado de cara, claro está. ¿Qué decir? Bueno, Creo recordar que la primera ruta que hice no acabé con el Andros auténtico, y no digo más. Pero eso, muy, muy, muy chulo, son unos personajes con muchísimo carisma. Y que la verdad, que tengo ganas de que Nintendo vuelva a darles una oportunidad a expandir ese universo que tiene mucho, mucho que darnos. Y yo creo que se demostró con ese Star Fox Adventures, precisamente. Bueno, un abrazo a todos y hasta la próxima. ¡Let's rock and roll! Can't let you do that, Star Fox. Andros has ordered us to take you down. Hey, saludos desde la Guardia de Hyrule. ¿Qué tal estáis, Batallón Pluto? Soy Diego, alias Tortugo Kamikaze. Y nada, pues hacéis un programa del Lilat Wars, alias Star Fox 64, y cómo no os voy a mandar un audio si es mi videojuego favorito de toda la historia de la eternidad. El Lilat Wars fue uno de los dos primeros juegos que tuve para la Nintendo 64. Y no puedo decir el primero o el segundo porque la verdad es que se me regalaron juntos para el cumpleaños, junto con la consola. El otro creo que era el V-Rally, pero ya ves, a ese nunca le saqué partido. Sin embargo, el Star Fox, madre mía, el Lilat Wars, qué maravilla, qué puta maravilla. He jugado tanto a este juego que me sé prácticamente de memoria muchos de los audios de frases del juego entre los personajes, las coñitas, los soniditos que ocurren cuando pasa según qué cosa. Mi vida no sería la misma sin este juego, y probablemente muchos de los juegos posteriores de la saga, algunos bastante mediocres, no los habría podido ni tolerar si no tuviera tal amor por este juego y por ende por la saga Star Fox. Entonces, ¿qué decir de este juego? Si es que solo puedo dar alabanzas a este juego. Lo único malo que se me ocurriría decir es que el multijugador es un poco pobre. Lo que viene siendo el modo de juego, pues era un poco tontín. Sin más, un Battle Royale así estándar de estáis cuatro en un escenario y os matáis. Pues ya ves, no tiene más interés, ¿no? Sin embargo, el juego, madre mía. Y es que tampoco quiero rayarme a decir cosas porque vais a hacer un especial sobre esto. Entonces vais a tratar más que de sobra todos los temas. Me gustaría hacer hincapié, para no repetirme ni repetir lo que hayáis dicho vosotros, con lo divertido que me parece la mecánica de las distintas rutas, que era algo que hasta entonces yo no había visto en ningún videojuego, tampoco es que hubiera jugado muchos más, pero toda la mecánica de tú vas jugando y como al principio no tienes ni idea, la cagas y te matan al compañero y no sé qué, y vas yendo como por la ruta fácil, y conforme avanzas, vas viendo que la cosa se puede complicar más, pero sigues por la ruta fácil, todo así de tranquis, y dices, pues lo voy a jugar otra vez, cuando ya te lo has pasado, o te has quedado sin vidas. Y de repente, la siguiente partida ya te sale mejor, ya no te matan a ningún compañero en determinado nivel, y entonces, ahí va, si de repente vas por otro sitio. Como por ejemplo, cuando en Fortuna te enfrentabas al equipo Star Wolf, y de repente, si lo hacías todo bien, desactivabas la bomba y podías elegir ir a Solar, o si lo hacías mal, hacías lento, no conseguías eliminarlos a todos, pues la bomba acababa explotando y te mandaban irremediablemente al sector X. Pero sin embargo luego había otras zonas, como el atajo de Meteo, Aira, Katina, que dependían completamente de que supieras que tenías que hacer algún paripé rarísimo en el escenario. El más raro, desde luego, ha sido siempre el de Meteo, el de, en plan psicodélico, ese atajo psicodélico extraño que cogías. Pero, por ejemplo, ya solo en el primero, en el de Corneria, para ir al sector Iriega, ya tenías que pasar por debajo de los arcos, que estuviera Falco vivo, esas cosas, salvo que juzgues mucho y se den por casualidad, o lo leas en alguna guía, era difícil enterarse. Al menos claro en aquella época, que ahora con acceso libre a internet para todo el mundo los secretos duran mucho menos. Nada, esto era lo que quería comentar yo del Star Fox 64 alias Lilat Wars. Muchas gracias por escucharme. We're heading out. All aircraft report. Un saludo, batallón. Aquí Javier RF. No pude enviar o no quise enviar un audio en el anterior especial de Doom porque tenía pocas y desagradables anécdotas que compartir con ustedes, pero la verdad es que con este juego sí que me han llegado a la patata. El Lylat Wars fue posiblemente uno de mis juegos top 3 de la Nintendo 64. Juego que me encantó desde que puse las manos en él. Venía de tener mi Star Fox en Super Nintendo y dedicarle muchas, muchas horas y muchas tardes de vicio. Con la Nintendo 64 tuve el problema de que al comprarla, después de estar todo un año ahorrando por un problema que tuvimos en casa, tuve que volverla a vender y recuperar el dinero. Y no pude disfrutar esa consola como me hubiese gustado. Pero por suerte tenía dos buenos amigos que la poseían y a los que iba a molestar tarde sí, tarde también, para echar unos buenos vicios. Un amigo mío, mi amigo Pedro, tenía, me acuerdo, el Mario Kart, GoldenEye, y íbamos a pasar ahí tardes a echar partidas con él, pero de esto de dos, tres amigos, cuatro amigos, la madre nos traía la merienda y se nos hacía ahí de noche jugando. Recuerdo la Nintendo 64 como una consola eso de jugar mucho en grupos de amigos con sus cuatro mandos. Y recuerdo cuando compró el Lylat Wars a finales de 97 o principios 98, que me impactó mucho. El salto con respecto a Star Fox de Super Nintendo era descomunal. Visualmente era una maravilla. La suavidad de movimientos, las voces, las músicas, el diseño de los escenarios, de los niveles, era un juego precioso, me encantó, me atrapó enseguida. Y si mal no recuerdo, creo que fue el juego que nos trajo el Rumble Pack, ahí no estoy muy seguro, pero sí que me acuerdo de jugarlo con la vibración y fliparte, me temblaba todo el cuerpo, era una vibración muy, muy bestia. Y recuerdo de probarlo con ese juego. No sé si mi amigo consiguió el Rumble con este juego o no. Pero bueno, es el recuerdo que tengo. Y nada, que muchas gracias por traer este juego al especial, al informe de emisión. Y un saludo para todo el batallón. Bueno, de verdad, qué ilusión. Qué alegría poder tener a tantos amigos, tener por un lado a la mitad de la Guardia de Hyrule prácticamente enviándonos sus impresiones, y a Javi, que sabemos que al final todo el mundo hace esto de corazón. Entonces, cuando uno no tiene nada que contar, como era tu caso en Doom, era lógico que no contases nada, por mucho que yo me ponga muy pesado a veces. Pero en esta ocasión se ve que sí que hay un vínculo, que hay algo que contar, que hay unas emociones que no solamente hemos recibido a través de estos mensajes de voz, sino también por correo. Por ejemplo, Benjamín Bruña dice: hola batallón, llevaba tiempo queriendo mandaros un mensaje para agradeceros todo el trabajo que hacéis para que los demás disfrutemos, así que mil gracias. ¿Qué decir de Lylat Wars? Ese pedazo de Star Fox de Nintendo 64. Para mí es uno de esos juegos que huelen a turrón y polvorones y que exprimí al máximo las navidades del 97 al 98. Una evolución tremenda de la entrega de Super Nintendo. Pasar de jugar con polígonos planos a un mundo de texturas era para volverse loco. Ese nuevo mundo, junto con esa sensación de volar libre con el All Range Mode, ponían de manifiesto el potencial de la máquina de los de Kyoto. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar ese Rumble Pack que introdujo la vibración de los mandos. Otro ejemplo de que muchas veces las locas ideas de Nintendo terminan convirtiéndose en un estándar. Lo único malo es que más de 20 años después todavía no sé muy bien dónde guardar ese pedazo de caja y que hacía presagiar lo especial que sería el juego. Voy a terminar diciendo que, al igual que Tony, espero que algún día Nintendo se decida a ofrecernos la siguiente gran aventura de Star Fox. Un saludo y un abrazo para todos. Bueno, Benjamín, me parece muy injusto esto de a ver si se digna a otra gran aventura cuando hemos tenido el Zero, que hace ya unos años, pero hay otros que están a la cola. No sé qué pensáis de aquí, del compañero. Hombre, a ver, Zero nos encantó a unos cuantos, pero las reviews son las reviews. Pero Benjamín se refiere a la grandísima nueva entrega que creo que se merece todo fan de Star Fox y que aún no nos ha llegado y que no sabemos si nos va a llegar. Pero que la esperanza es el último que se pierde y, mira, encantado de tantísimos comentarios con respecto a Star Fox 64 y a la saga en general. Y vamos, a mí esto me emociona muchísimo. Pero Tony, ¿tú no piensas que ese gran salto para la saga pasa porque le toque un efecto Breath of the Wild y cambien las bases y se actualiza a las épocas actuales, como pasó con Zelda? Podría ser, podría. No me cierro a nada. No me cierro sobre todo porque no sé ni si habrá un nuevo Star Fox, con lo cual yo, mientras me den un poquito, si me extasié con el Starlink, ¿qué quieres que te diga? Tú te emocionas con todo, eso es así. Pero luego tenemos también a personas como Miguel Ángel Medina, que dice: saludos, batallón, soy Miguel Ángel Medina, pregonero oficial del reino de Discord, por todos conocido como el pregonero que no pregona, o que llega tarde, o que se queda dormido. El pregonero con finiquito ya mismo. Primero quería, no exactamente pedir disculpas, pero sí me siento mal al no poder participar más en la comunidad, sobre todo en los directos, que me gusta más un directo que Atreides una aventura gráfica, pero entre familia y sobre todo trabajo me está siendo imposible. Lilat Wars fue el primer juego de mi querida y odiada Nintendo 64 que me gustó de verdad. Me lo dejó un compi de clase, el único que tenía Nintendo 64 porque todos tenían PlayStation 1. Menos mal que era un niño de bien, con unos padres montados en el dólar y que le compraban al chiquillo todos los juegos que quería. Cuando empecé a jugar, me absorbió por completo, gracias sobre todo a una gran jugabilidad. Me gustaba sobre todo las fases donde la batalla se desarrollaba en una misma zona y veías naves por todas partes, disparos por todos lados, una pasada. Pero cuando llegué al final y acabé con el Caralosa, no me lo creía. ¿Ya he acabado? No puede ser, menudo truño. Bueno, voy a empezar de nuevo. Y no me cansaba, conseguí desbloquear alguna ruta alternativa. Me encantaba la ruta que cambiabas de vehículo y ahí lo dejo por el spoiler y lo empezaba de nuevo. Y no me cansaba hasta que tuve que devolverlo. Nintendo 64 no tuvo un catálogo muy bueno y además la mayoría en inglés, pero tenía joyas increíbles que quedarán para la historia y una de ellas era este Lilat Wars. Sin más, me despido, no sin antes darle un besito a cada miembro del equipo y a mis compis del Discord, que les ponía un piso a cada uno. No existe comunidad mejor, de verdad, no sabéis lo que me ayudáis. Y pasarse por el cuartel del batallón una vez al mes e invítalos a un cafelito. No cuesta nada, desde 3 euros al mes le das un eurillo al gorrilla para que no te arañe el coche, le das otros 2 eurillos al repartidor de pizza. ¿Cómo no vas a dar 3 eurillos a este gran podcast? En resumen, hazte mecenas, hijos de Pluta. Un abrazo muy fuerte. Bueno, toda la parte final de lo de los mecenas no lo he dicho yo, ¿eh? Todo es íntegro de Miguel Ángel Medina, que desde luego para ponerle el piso a él, que se le ocurra muchísimo. Bueno, para los que no estén en Discord, que sepan que es así siempre. Es decir, si quieren diversión asegurada, Miguel Ángel Medina, cuando entra al Discord, habla así siempre. Es la alegría del grupo. Es un tío excepcional, genial. Me ha encantado su anécdota porque eso que ha dicho él así lo hemos vivido muchos, si no con esta consola y este juego, con otra consola y otro juego. Era algo muy típico de nuestra época y mola mucho escuchar las historias y mola mucho ver cómo casi todos vivimos algo bastante similar, ¿no? Creo que los que nacimos en ese momento y vivimos esa época tenemos suerte de tener un algo común entre todos en el cual podemos vernos reflejados. Siempre esas anécdotas son bonitas para nosotros. Más anécdotas. Waylis dice: hola, batallón, aquí Waylis por primera vez participando en esta sección. Espero que este domingo de grabación sea lo más ameno posible para vosotros, valorando siempre el enorme trabajo que hacéis los 5, junto con la increíble comunidad que hemos construido entre todos. Mi experiencia con la saga Star Fox se reduce a un único juego, Lilat Wars, del cual habréis hablado largo y tendido durante todo el programa. Lo cierto es que aprovechando la llegada de Super Nintendo Mini, la cual incluye 2 juegos de la saga, tuve la oportunidad de probar tanto la primera entrega como la segunda, pero ciertamente no han envejecido muy bien. Algo que no pasa con el mencionado Star Fox 64, nunca lo tuve en propiedad, pero al ser un juego de pocas horas, lo alquilé un par de veces en el ya extinto Centro Mail, y la verdad es que la experiencia no pudo ser más satisfactoria, frenético, intuitivo y con una jugabilidad al alcance de muy pocos títulos en esa época. Disfruté como nunca, sintiéndome como un piloto de naves espaciales de verdad. Y precisamente en esto último es donde me gustaría profundizar, ya que no sé si lo habréis comentado durante el programa, pero había una fase del juego en el planeta Katina, en la que había que defender una instalación en forma de pirámide de un ataque extraterrestre con una nave nodriza enorme. Cuando jugué esa fase, me volví loco, pues era exactamente igual a la batalla final de Independence Day, película estrenada un año antes y a la que este videojuego tuvo que darle un merecido homenaje. Detalles como este son los que hacen que un juego sea recordado por toda la eternidad. Y seguiré vuestro consejo y lo volveré a jugar en cuanto me haga con una 3DS. Un abrazo y suerte con el programa. Wow, el momento ese de Independence Day, es verdad, es buenísimo, ¿eh? Qué grande. Sí, sí, sí. Además, cuando has dicho sentirse como un piloto de verdad, hay que recordar que este juego tiene un modo de primera persona, dándole un botón, te metías dentro de la cabina de piloto. Y es verdad que también es decir que se ralentizaba mucho el juego jugando así. Veías cómo ahí bajaban los FPS de una manera bastante brutal. Es una especie de modo fácil, pero el caso es que de esa manera podías sentirte como piloto de alguna manera. Es verdad que no recordaba eso, cuando lo ha dicho me he acordado de ello. Sí, pero eso solo funciona si lo juegas en la Nintendo 64. Si lo emulas, es un modo difícil. Te lo puedo garantizar. Que ahí no se ralentiza y no veas lo complicado que es desde dentro de la cabina. Es verdad, he hecho la prueba, sí. Y le recomiendo a Willis que si se quería sentir como un piloto, que pruebe con el remake, porque tiene el control con el giroscopio, que es una maravilla, porque es muy intuitivo el girar para poder esquivar, moverte y demás directamente moviendo la consola, y funciona muy bien. Yo creo que después de escuchar su historia y con lo que hemos dicho aquí, seguro que se lo hemos vendido. Así que bueno, último comentario de Alejandro Jiménez. Hola amigos y familia del batallón. Mi experiencia con Lylat Wars es muy reciente. De hecho, mi primer juego de la saga fue Star Fox Adventures. Y sí, me gustó bastante. Al final del juego había una fase con naves y me gustó muchísimo, por lo que, al ver que eso era lo normal en el resto de entregas, me lancé de lleno a su entrega de Nintendo 64. El problema es que era incapaz de pasármelo. Ni entiendo el motivo, pero me pareció bastante complicado en su época. Posteriormente, y tras Star Fox Zero, ojo Tony, volví a intentarlo y lo disfruté enormemente. Los gráficos envejecieron regular, pero la jugabilidad seguía bastante pulida. Sobre el desarrollo y creadores, no tengo ni idea, así que en esta ocasión me toca aprender. Un abrazo enorme a todos. Muchas gracias, Alejandro, por este comentario. A todos los demás, qué maravilla conocer esa sensación cuando jugasteis en su día o ahora que los estáis descubriendo, todo lo que tiene que ver con Star Fox. Y espero que esta entrega, este informe de misión, de algo os haya servido, algún dato, alguna referencia os haya hecho recordar esos días o aprender, que nunca viene mal y todos lo hacemos a diario. Yo creo que ahora sí que podemos ir acabando este particular informe de misión. Hemos hablado de un montón de cosas, contado anécdotas, referencias, influencias, pero yo quiero, fijaos, despedirnos hablando del legado, y lo vamos a hacer de una forma muy escueta y muy sencilla. Voy a preguntar a cada uno de vosotros que me diga por qué nuestro querido oyente, si no lo ha hecho todavía, tiene que jugar a Lylat Wars. Tony, voy contigo, a ver cómo convencemos a ese oyente. Pues, ¿por qué debe jugar a Lylat Wars? En mi opinión, en 3DS, que es un grandísimo remake. Es un juego de una acción súper bien montada, un juego con un diseño muy bueno, con una variedad de enemigos que incluso para estándares de hoy está bastante, bastante bien. Con una variedad de escenarios, escenarios muy distintos entre sí, mejor dicho. Con un poco de monta tu propia aventura con estos distintos caminos que puedes ir haciendo. Y al final es historia del videojuego. Es historia del videojuego, es una saga que yo creo que la tendría que jugar todo el mundo. Ni que fuese este primer juego, este 64, como eje central. Porque al final es el que más éxito tuvo. Y yo, de hecho, iría más allá, diría, si os gusta el 64 y tenéis Wii U, dadle un tiento a Zero, que está muy barato ahora mismo, está como a 15 euros en Amazon, y yo creo que es muy interesante explorar nuevas vías de control. Bueno, ahí de refilón nos la has metido, me por parece supuesto. Muy bien. Aquí hay que ir directo y al pie, Aitor, titular, para que la gente se compre o juegue este Lylat Wars. Bueno, yo recomendaría a la gente, si tiene 3DS, que si no sabe muy bien qué se va a encontrar o si le puede gustar o no este sistema de juego, que ya digo, no creo que sea para todo el mundo, pero si puede y tiene la oportunidad de alquilarlo, como ha hecho algún que otro oyente que nos contó que en su día pues lo pudo alquilar en Centro Game de aquella y tal, pues si ahora lo veis para alquilar en 3DS o si queréis comprarlo, que está a 20 euros, como digo, y darle un tiento, pues será maravilloso. ¿Y a Atreides? A mí, como me lo vendió Tony, sabes que me remite directamente por todo lo que ha dicho y por supuesto en 3DS. Y además, si le queda gustando al que lo juegue, que sepa que hicieron un cómic, el club de fans de Star Fox en Alemania, contando toda la historia, que complementa bastante lo que es el juego en sí y que se puede encontrar con facilidad por internet. No sé si tiene mucho que ver, pero quería que la gente lo supiera. Sí, sí, me parece un dato fantástico. Y Juanjo, tú tienes el original, he visto vídeos enchufándolo en tu máquina de tubo, en tu televisor. Cuéntanos. Me ha encantado como has dicho máquina de tubo. Máquina de tubo. Televisor antiguo. ¿Cómo se nota que eres un millennial? Que no tiene idea de lo que he improvisado un poco. Máquina de tubo puede ser una lavadora también. Claro, claro, claro. Es decir, no sé lo que tú usabas. Es eso que no me perdonáis ni una, de verdad. Hombre, lo encendía, a lo mejor lo encendíamos con palos y con yesca y pedernal, ¿no? La manivela. No te olvides de la manivela. Bueno, venga, el caso es que yo creo que este juego hay que jugarlo porque es un juego histórico, es un juego icónico y es un juego obligado del catálogo de Nintendo 64, que tal vez sea una de las consolas más particulares de las que se hayan creado en su momento. Así que por todo eso es un juego que se debe y se merece jugar si una persona cree que debe de probar todos los palos que Nintendo ha dado a su agente, a lo que es sus aficionados. Yo por mi parte diré, por concluir, que efectivamente la versión de 3DS la estoy recomendando mucho y es buenísima, creo que es la primera opción que uno tiene que tener en mente, pero que el original no ha envejecido mal, lo digo en serio, a nivel de mecánicas, que es lo más importante de este juego, sigue siendo como un tiro, es un juego directo, espectacular, muy cinematográfico, en el sentido más puro de la palabra. Y honestamente, es un juego que te lo pasas en una tarde, hay que darle una oportunidad y quién sabe si acabas enamorado, como le pasó a Tony o como le ha pasado recientemente a Atreides. Yo creo que lo podemos dejar en este punto, espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido cositas, porque desde luego hoy ha sido este informe de misión que tantas alegrías imagino que le habrá traído a Tony, pero en otra ocasión imagino, digo yo, que le tocará a otro compañero un juego que ama o que disfruta con locura. Ahí lo vamos a dejar, nos vemos muy prontito aquí en el Batallón Pluto y ya sabéis, disfrutad y que estamos en Discord y en un montón de sitios. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós.